En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a hacernos preguntas delante del espejo, porque también tenemos que vernos a nosotros mismos y no solo ver al resto. Esta semana se ha hablado mucho de ello, de la libertad de expresión, de sus límites, de si los hay o los debe haber, sobre quién los establece. Y me pregunto, ¿es igual la libertad de expresión que queremos para uno mismo que la que estamos dispuestos a admitir para quien está enfrente? Normalmente se habla de libertad de expresión, pero en realidad se habla de mi libertad de expresión, la que queremos que nos concedan, no la que deseamos que tenga quien piensa diferente. ¿Estamos dispuestos a conceder libertad de expresión a quien piensa distinto? Todos se sentirán, todos dirán que sí. Sin embargo, cuando se bucea un poco, se descubre que la condición humana o la social impide que sean iguales las opiniones de otro a las nuestras, e incluso algunos de los que defienden la libertad de expresión lo hacen entre insultos. ¿Se puede defender la libertad de expresión así, o se está cercenando al opinar a quien piensa distinto entre vejaciones? Pongamos un ejemplo. Es evidente, porque la sátira forma parte de la sociedad y debe existir y debe defenderse siempre. Las viñetas de Charlie Hebdo son libertad de expresión, no se debe criticar y se debe alabar que existan, es necesario que las haya. Pero pongamos un ejemplo hipotético, una revista satírica, por ejemplo, en Egipto, y en esa revista aparece la figura de alguien que se interpreta con la figura de Jesús, criticando de forma satírica a sus seguidores, a las muchas cosas que el cristianismo ha hecho a lo largo de la historia, y algunas de ellas son científicamente malas. Hay algunas, y hay algunos ejemplos de ello. ¿Qué diríamos de esa revista? ¿Pensaríamos que es sana sátira o pensaríamos que es una agresión? ¿Defenderíamos la libertad de expresión de quien lo hace o reaccionaríamos contra ella? Son preguntas, preguntas quizá sin respuesta. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos. Estáis en Onda Cero y vamos a estar aquí en este programa, en La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada. Con todo el equipo, con María Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Siria Casasola en la codirección y nuestros contenidos, que son muchos e interesantes y que esperemos que os satisfaga. Aquí van. La historia de las civilizaciones es un puzzle complejo. No todo es tan lineal como pensábamos. Decían que la historia es una mentira encuadernada. Y en este caso, cuando aparecen restos que cuestionan esa historia, hay que volver a escribir el pasado. Lo hacemos constantemente. Hoy tenemos en La Rosa de los Vientos un programa especial. Uno de nuestros programas especiales. Otro más, y nunca mejor dicho, con el que queremos hacer historia. Pues vamos a hablar de ciudades en desaparecidas, de ciudades perdidas, que estaban en los mitos, en las leyendas, y con el tiempo han aparecido restos de esas ciudades olvidadas, perdidas, escondidas en selvas, escondidas bajo los mares. Tenemos muchos invitados, muchas voces y muchas preguntas que hacernos. Pero además de nuestro programa especial, tendremos más misterio, en esta ocasión con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballale, las crónicas del misterio, los enigmas del Hotel Corona de Aragón. En 1979 se incendió y después comenzaron a ocurrir cosas extrañas allí. Sobre ellos hablaremos esta madrugada, en la que también os hablaremos de ciencia y de la brutal boina de contaminación que cubre Madrid. estos días. Madrid y otras muchas ciudades, pero estos días se ha visto de forma muy clara y muy notoria en Madrid. Será en azul y verde. También os hablaremos de cine, de los nominados al Oscar, de la película sobre Stephen Hawking y de historia. Nos vamos a remontar a 1953. Alemania debía dinero, su deuda era inmensa y fue perdonada y condonada por casi todos los países occidentales. Será en Historias de la Historia. También os hablaremos de las mentiras en la lucha contra el terrorismo. También las hay, una lucha en la que estamos todos y que todos queremos que salga adelante, pero a veces se nos esconden otros intereses. Fernando Rueda, materia reservada. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Lo que vamos a hacer es intentar contestar a tantas y tantas dudas que se están planteando estos días con tantas declaraciones en España y fuera de España, y tratar de avanzar y explicar a la gente qué hay detrás de esas cosas que nos están pidiendo, de esos registros de vuelos, de esos, si realmente puede haber un atentado o no, y de tantas otras cosas sobre los atentados en París. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, y desde ya mismo a través de Twitter podéis opinar, formular cuestiones, expresar vuestras ideas, interactuar con otros oyentes. Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta en Twitter, nuestro hashtag, Almohadilla Rosavientos. Antes de comenzar y de ir ya de lleno con algunos de los temas de esta madrugada, tenemos alguna cosa más. Y esa cosa más son las primeras pistas para adivinar quiénes son. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, sí, además vamos a intentar esta noche darles mucho calorcito, que se presenta una noche con un poquito frío, esa nieve que se nos avecina. Y además quiero recordaros que el 24 de enero, el sábado que viene, estaré en el Círculo de Bellas Artes junto a muchísimos compañeros y amigos, y ahí vamos a estar hablando en el tercer Congreso de Historia, Mitos y Leyendas en el Arte, y vamos a hablar de la época medieval. Entre ellos, pues por ejemplo, estará Carlos Canales, Jesús Callejo, José Luis Corral, y estará también Antonio Piñero, va a estar Chus, bueno, muchísima gente, Ana María Vázquez, y el año pasado estuvimos en Sevilla, que hicieron un homenaje precioso a Juan Antonio, y en esta ocasión pues me han pedido que hable de mujeres en la época de la Edad Media, así que nada, a ver si os apetece. Está toda la información en Facebook, tanto si lo buscáis como Tercer Congreso, incluso en mi Facebook particular, y ahí está todos los datos, y es un sábado intenso. Y vamos con las pistas, a ver si conseguimos dar ese calor que nos falta en la noche de hoy. Los dos son americanos, pero de orígenes europeos. El padre del más mayor fundó una empresa maderera, mientras que el padre del más joven fue un sacerdote ortodoxo. Uno comenzó la universidad ingeniería eléctrica, pero terminó abandonando los estudios. El otro, en cambio, realizó los estudios elementales y se formó como telegrafista. Al final, por asunto del destino, ambos coincidirían dedicándose a lo mismo y protagonizando portadas de revistas y también portadas de periódicos. Vamos con la primera pista sonora, a ver qué os parece, quiénes pueden ser. La portada que la revista Time le dedicaba en el año 1931, en su número 3. ¿Qué pensabais? ¿Que la revista Time solo le iba a dedicar una portada a Steve Jobs? Pues no, hombre, ¿cómo no iba a hacerlo con uno de los científicos e inventores más importantes? En rosa.vientos@onda0.es, con almohadilla rosavientos en Twitter, decirnos cómo se llaman ellos y también qué tienen en común. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin. Fernando Rueda, buenas de nuevo. Hola, Bruno, buenas. Vamos a hablar de las mentiras sobre la lucha, en la lucha contra el terrorismo internacional, porque hay algunas cosas que se nos dicen que no son del todo ciertas, o que ofrecen algunas dudas, y sobre algunas de ellas vamos a reflexionar, hablar a favor o en contra, opinar sobre las diferentes hipótesis que hay al respecto, de todas formas, y a dar datos, y a dar, y a dar datos, que yo creo es lo que sostiene, están ocultando esa información, claro, intencionadamente además, y quienes lo hacen son los que están en el poder. Fíjate, hace seis días en París, en toda Francia, pero París era la manifestación fundamental, millones de personas en París, casi 2 millones de personas, en toda Francia casi 4 millones de personas levantaron y alzaron su voz para protestar contra la barbaridad que había ocurrido, para pedir eso, esa libertad de expresión a la que hacíamos alusión antes, y gran parte de los líderes internacionales se habían unido en esa lucha, se unían aparentemente ciudadanos y representantes de los ciudadanos. Y en las fotografías que aparecían, ahí veíamos encabezando la manifestación a los políticos, a los presidentes, a los ministros más importantes de prácticamente todo el mundo. Algunos líderes, algunos intachables, otros pues muy tachables en su conducta. Y sin embargo, después, gracias a Le Monde, se supo, gracias al periódico Le Monde, se supo que la verdad no era tan clara. Es decir, los políticos y los líderes no estaban en la manifestación como parecían que estaban, que todas las fotografías eran de lado, no eran de frente, no había ninguna desde las alturas. ¿Y por qué era? Porque los políticos habían ido a una calle aledaña de París y se habían hecho un selfie, se habían hecho una foto, parecía que estaban al frente de la manifestación y no estaban en esa manifestación, para la cual removieron, Dios y ayuda, removieron absolutamente todo. Ellos no estaban allí, no estaban encabezando. Esa foto, estaban en París, evidentemente, pero se hicieron la foto aparte, se apartaron además de los ciudadanos, no estuvieron al frente de la manifestación, claro, ponen como excusa la seguridad, etcétera, etcétera. Y esa foto la has puesto tú en sí, Twitter. Sí, y se ha movido mucho estos días. Y yo la he retuiteado y mucha gente más, digo, por si hay alguien que la quiera ver, seguro que no sé, está sí, por sí, ahí para verla, que es una foto es tremenda, escandalosa, ¿no? Yo también, a mí me parece escandalosa, y sobre todo había un comentario precisamente a lo que puse en Twitter de un oyente del programa que me parece muy apropiado. Horas después, y con toda la razón del mundo, había indignación cuando algunos periódicos en Arabia, creo recordar, se habían eliminado a las mujeres que estaban en esa foto, en caso concreto a Merkel, a la presidenta alemana. Se había eliminado por esa homofobia verdaderamente y esa misoginia verdaderamente tremenda que existe en algunos en estos países, ¿no? Y sin embargo, los ciudadanos habían sido borrados también de la foto. Es decir, criticamos al otro, pero no criticamos, o no nos habíamos acordado, o no teníamos la información sobre el hecho, que a mí me parece tremendo, que no estuvieran en realidad en la manifestación tal y como parecía que estaban. Nos estaban engañando con eso. Eso ya lo has dicho tú y estoy de acuerdo completamente, ¿no? Yo añadiría, para mí, algo que fue gravísimo, que fue la no presencia de ningún representante de Estados Unidos, ¿no? Y que se dieran cuenta tarde. Ellos que reclaman muchas veces tanta solidaridad y ahí cometieron un fallo político de muy importante. Y luego lo que dices es simple y llanamente que esta sociedad en la que vivimos pues requiere de amistades, y uno de esas amistades son algunos países árabes como Arabia Saudí. Y Arabia Saudí no solamente es que borren a Merkel, para que no sea que las mujeres de Arabia Saudí se piensen que pueden llegar a mandar en el país, ¿no? Sino que es uno de los países que lleva siendo acusado de apoyar el terrorismo antes del 11S, que hubo investigaciones ya relacionadas con Al Qaeda antes del 11S, que señalaban que Arabia Saudí estaba financiando, que autoridades de Arabia Saudí estaban financiando a grupos como Al Qaeda. Que esa financiación de grupos como el Estado Islámico, se ha acusado a Qatar, por ejemplo, de haber facilitado esa financiación, Y bueno, y al final lo que no dicen todos estos países es que mantienen esas buenas relaciones con países que están, repito, dando dinero a esos grupos, ¿no? El apoyo hacia Arabia Saudí, en donde nació todo, en donde el movimiento suní tuvo muchísima fuerza, la ideología, han formado mucho la teología suní, en cierto modo desde Arabia, y se han financiado y apoyado los Al-Qaeda, gran parte de la base de Al-Qaeda y la familia Bin Laden tiene su origen ahí, gran parte de todas esas ideas. Y se ha luchado contra los movimientos islamistas en Afganistán, en Pakistán, en todas partes del mundo, menos en Arabia. ¿Y por qué en Arabia se les ha permitido que hagan todo lo que quisieran? Pues en parte porque tenían petróleo, ¿no? No, entre otras muchas cosas. Y porque, digamos que dentro de Arabia Saudí hay los propios reyes ejercen un cierto control, y entonces ellos lo que siempre han pretendido es que ese terrorismo, tenerlo fuera, no tenerlo dentro. Por eso ellos, digamos, como forma de que no les pille a ellos ese tipo de actitudes, lo que hacen es apoyar a esos grupos terroristas, que es una forma de quitarse el problema en medio, ¿no? Y además también se ha hablado mucho en estos días de Yemen, el hecho de que Al-Qaeda del Yemen perteneciera uno y dijera pertenecer, y después el líder de Al-Qaeda del Yemen pues ha reivindicado el atentado, pero también nos hemos olvidado de algunas cosas de Yemen, que durante mucho tiempo existe ahí un dictador al que se apoyó, y que incluso se apoyó contra los terroristas, eso está bien, contra los terroristas, pero se apoyó también la falta de libertades y de derechos humanos que representaba el dictador de Yemen por intereses políticos. Y es que ahí está el Golfo de Adén y pasa también todos los petroleros, ¿no? Ahí ya comentamos aquí algún libro de periodistas acreditados de investigación en Estados Unidos que demostraban, que probaban cómo en las relaciones del dictador del Golfo dictador con Estados Unidos eran absolutamente buenas, y de alguna forma ellos le apoyaban, ¿no? Aquí sí que me gustaría comentar un pequeño hecho, porque leí ayer una carta en la Vanguardia de un familiar de uno de los nueve españoles que fallecieron en 2007 en Yemen. Él se quejaba y con mucha razón, ¿no? El hecho, lo recuerdo, fue que estaban visitando las ruinas de Sanaa en Yemen, y que, bueno, eran gente que estaba en Yemen simplemente porque amaba la cultura, él amaba el arte. Entonces les pusieron una bomba y murieron nueve españoles. Y él se quejaba y decía, ¿por qué cuando murieron estos no hubo ninguna manifestación, no hubo ninguna queja, no hubo una reunión de líderes mundiales cuando habían matado nueve ciudadanos europeos? No hubo representantes del gobierno español en ese año 2007. No vino los franceses, no vino nadie. Es decir, fue una cosa simple y llanamente porque decía él y se quejaba que había sucedido en Yemen, ¿no? Cogía lejos. Y no generaba tantos titulares y no hay tanto interés. A veces hacen las cosas un poco de cara a la galería y se olvida lo que hay detrás y el fondo de las cosas. Sí, pero eran tan ciudadanos europeos como los franceses, que me parece tremendo, ¿no? Pero digo, porque realmente me ha conmovido esa carta y porque realmente creo que a veces... Hay que recordarlos, evidentemente. Evidentemente hay veces que la actuación de los políticos y los gobernantes es un poco extraña, ¿no? Hoy he estado hace tan solo unas horas en la estación de Atocha, venía de viaje, venía en el tren, y al salir del tren me he encontrado a un policía cumpliendo su trabajo y sus órdenes estupendamente bien, pero armado con una metralleta que daba absoluto pánico tenerla cerca. Y no era el único, había más a lo largo de la estación, forma parte de los dispositivos de seguridad para evitar que se repitan situaciones tan terribles como la de París. Pero ¿se siente uno protegido con esas imágenes? ¿Son convenientes para la sociedad ver escenas que son tan impactantes como la que se puede ver, el hecho de que a veces se vean y a veces no se vean, porque luego las que no se ven son las listas para los pasajeros de los vuelos, en donde sabemos que en Norteamérica hay 1 millón de personas, no hay 1 millón de terroristas, hay que saber quiénes están en ese millón. ¿Se están utilizando para otras cosas esas listas de defensa de los ciudadanos, de la defensa del terrorismo? ¿Se están utilizando para otras cosas? Vamos a ver. Yo creo y sé que existe un peligro real de atentado en España y en Europa. Pero también sé, porque además lo hemos comentado aquí en La Rosa de los Vientos, desde hace meses hemos dicho que había realmente una amenaza de atentado. Por lo tanto, digamos que se han sacado las armas a la calle para tratar de transmitir esa seguridad. Pero no nos engañemos, no, de alguna forma en España se está peleando contra el 11M contra los yihadistas, especialmente desde el 11M. Es decir, llevamos 10 años de gran lucha, en lo cual no ha hecho falta sacar a esos policías que tengan tanta presencia. Nos están transmitiendo, yo creo, porque realmente no hay un riesgo cero, siempre hay un poquito de riesgo, porque bueno, al final, si te sale un lobo solitario, un loco que quiera hacerlo, pues lo va a hacer de todas formas. Pero en España ha habido, lo han dicho ahora, más de 100 operaciones contra Al Qaeda, quiere decir que y contra el yihadismo en general, y eso ya está ahí. Y luego el tema del registro de vuelos, yo creo que hay que explicar algo muy claro. Es que los atentados del 11S en Estados Unidos, el atentado en Inglaterra, el 11M en España y ahora el atentado de Francia, aunque hubiera existido ese registro de vuelo, ninguno de esos atentados se habría podido evitar. Y no se habría podido evitar porque no tiene nada que ver con los vuelos, los atentados estos en concreto. Porque estos atentados los cometieron personas que eran residentes o de nacionalidad de los países en los que se produjo. Con lo cual, no me cabe ninguna duda de que cuanto más controle, ellos estarán más encantados del control de vuelo, pero lo que pasa es que están tratando de que se aprueben ahora el registro de vuelos, porque existe una mayor sensibilidad frente a los atentados, y entonces todos los gobiernos europeos están tratando de sacar eso que ya hace Estados Unidos con la ESTA, ¿no? Pero están tratando de sacarlo, bueno, pues como hay un cierto miedo, hacerlo adelante. ¿Que aportarán algo para el terrorismo? Sin ninguna duda. Pero están utilizando una puerta falsa. De hecho, uno de los terroristas franceses que ha muerto con todo el jaleo que hubo, estuvo en España. Y me imagino que habrán intentado hacer un seguimiento de con qué contactos, porque perfectamente podía haber fraguado un posible atentado aquí. En cambio, como tú estás comentando, por lo que sea, tenían ya predestinado que el foco y el objetivo iba a ser en Francia. En principio también lo ha reivindicado el de Al-Qaeda de Yemen, pero ahora también se está poniendo en duda y ha surgido en muchos sitios si el ISIS va también reivindicar o no, o si hubo cierta colaboración o no. Sí, vamos a ver. Aquí se ha dicho algo, no, que se ha estado dando una información durante varios días diciendo si Coulibaly podía haber venido a España porque había una red que le apoyó en España. Ya los mismos que yo creo que filtraron esa información ya han dado vuelta atrás, es decir, que no había ese contacto. ¿Que tenga amigos en España? No me cabe ninguna duda. Y que los están buscando, y que yo no sé si sabrían o no, pero que es posible que lo supieran, pues sí, pero sin ninguna duda que de alguna forma lo sabían y estaban. Y luego hay otra cosa que están metiendo también mucho miedo, que es con el tema de Al Qaeda y el tema de el Estado Islámico, y de si los hermanos Kouachi eran de Al Qaeda y Coulibaly era del Estado Islámico, y que de alguna forma se pudieran estar uniendo. No lo voy a repetir porque ya lo hemos hablado. El Estado Islámico y Al Qaeda se matan, es que se matan, físicamente se matan. Que luego es lo que demuestra lo que es Europa, es decir, que en Europa están, son amigos, pero porque viven muy alejados de lo que es realmente las ideologías. Pero ahora mismo no hay unión entre esos dos grupos, y todo lo contrario, están peleando por de alguna forma ser los más malos de todos. ¿Quién tiene más poder? Estos días que se está hablando, a partir de esas listas que nos mencionabas y de otros mecanismos de control que se han establecido en la lucha contra el terrorismo, hay muchos documentos de Edward Snowden, y que hemos hablado en los últimos meses o en varias ocasiones sobre él, sobre cómo se utilizan esos mecanismos de vigilancia, esos mecanismos de control a través de las redes, a través de Internet, a través de todo lo que tiene que ver con el mundo digital, cómo se están utilizando para otras cosas. ¿Solo se utiliza en la lucha contra el terrorismo o se utilizan algo más? Claro, esa es otra de que hay cosas que están bien, pero hay otras cosas que yo creo que hay algo detrás, que los que llevamos mucho tiempo en esto, pues nos ofrece un cierto medio. Y como tú has mencionado, en las investigaciones, los datos que nos han ofrecido personas como Snowden, pues las han aclarado bastante. Durante todos estos años, desde los atentados del 11S, se han aplicado una serie de medidas y una serie de controles en Internet, que siempre se han amparado en el tema antiterrorista. En países hispanoamericanos se han descubierto espionajes a los políticos que estaban amparados en redes supuestamente antiterroristas. El espionaje que se ha llevado a cabo en Europa contra Merkel, por ejemplo, digo por citar los casos un poco más exagerados. Todos esos espionajes son montajes que se han hecho, que se están haciendo en Occidente a favor de la lucha contra el terrorismo, y que luego se están utilizando para otras cosas que no son así. Por eso es verdad que yo creo que a veces podemos ceder un poco de nuestra intimidad si es para realmente acabar con una lacra, pero yo no estoy muy dispuesto a ceder mi intimidad cuando lo que se hace es ampararse en ese recorte de derechos para luego utilizarlos en espionajes políticos, espionajes entre estados y para controlar, para otras cosas, ¿no? Estos días también se ha hablado mucho a partir del atentado de París, han surgido dudas, y ha tenido bastante difusión a través de Internet algunas de esas dudas sin mucho fundamento, ¿no?, en mi opinión, sobre el atentado en sí. Incluso se habla de la actuación y participación del Mossad. ¿Qué tenemos que decir sobre esto? Bueno, yo ahí sí que tengo que decir que yo no creo en la historia. La historia, que es una historia conspiranoica, cuenta que el líder del Estado Islámico, según datos aportados en este caso por Snowden, era un miembro del Mossad, ¿no? Y que por lo tanto digamos que todo esto sería un montaje del Mossad para conseguirlo. Yo en esta historia de conspiración no creo. Yo lo que recuerdo a todo el mundo es que el Estado Islámico en sus inicios, cuando empezó con la guerra de Siria, el grave error fue que recibió entrenamiento de algunos países occidentales como Gran Bretaña y como Estados Unidos, y que fue algo similar a lo que pasó con Al Qaeda en sus orígenes. y que parte de esos problemas que tenemos ahora fue porque una política equivocada de Occidente, que creía que estaba en el caso de Al Qaeda haciendo la faena a los rusos y en el caso del ISIS haciendo la faena al Assad, y que al final se han encontrado con que ese apoyo se ha vuelto atrás, ¿no? Fernando Rueda, materia reservada 2.0, poniendo los puntos sobre las IES en algunos asuntos relacionados con la lucha contra el terrorismo. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta el sábado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la segunda hora de programa, el segundo tramo de La Rosa de los Vientos, en el que vamos a tener ese programa especial. Vamos a hacer historia en el doble sentido. Vamos a intentar que el programa os encante y además os vamos a hablar del pasado y sobre todo de algo que pudo ocurrir hace 10.000 años y que pueden algunas ciudades que están apareciendo, algunos restos, algunos submarinos, otros en selvas, están dándonos pistas muy interesantes. Estaban olvidados, pero están apareciendo pirámides, construcciones artificiales. Son ciudades perdidas que están encontrándose ahora, verdaderamente apasionantes. Y tenemos algunos invitados con los que vamos a estar hablando de este asunto, que han estado en ellas, que las han investigado, que las han estudiado. Será muy interesante. Con Almodía Rosavientos podéis ofrecer cualquier idea y cualquier comentario. Ese es nuestro hashtag en Twitter. Y ya hay algunos a propósito, además, de lo que hemos comentado y lo que hemos hablado en el primer tramo de programa y en el comienzo de La Rosa de los Vientos. Carmen Gil dice: aboliendo lo sagrado, entonces nos cargaríamos la libertad de culto, creo. Libertad, qué palabra, dice Alejandro Fesáiz. Y lo más sagrado que debemos respetar es la capacidad de reírnos de todos los principios. E Isabelita dice: este miedo que nos meten con los atentados de París suena a maniobras orquestales en la oscuridad. Son diferentes y muy variadas las opiniones que hay a este propósito, al tema que le hemos dedicado el primer tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada, un tramo en el cual os hemos ofrecido las primeras pistas para saber quiénes son nuestros personajes ocultos, y ahora Silvia Casasola os ofrece nuevos detalles. Sí, que además los oyentes ya están muy muy en la línea. Yo creo que ese calor que estábamos prometiendo ya lo tenemos, ¿eh? Ya está interno en nuestro cuerpo y prácticamente está la cosa ya muy cerradita. Pero vamos a ir con los que todavía tienen dudas. Recordamos que son americanos, que ambos fueron famosos en su época por su gran imaginación e inventiva, aunque uno terminó abusando de su poder para desprestigiar al otro. Pero es que encima metió miedo a la gente afirmando que peligraría su vida si decidían aplicar las ideas de su contrincante. Vamos a escuchar la segunda pista sonora, que yo creo que ya aclara del todo. Edison, Nick, that damned Edison. What's happened, George? Oh, the committee. The committee is to be chaired by Lord Kelvin. En rosa.vientos@ondacero.es y con almohadilla rosavientos, decirnos cómo se llaman ellos y qué tienen en común. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La historia no es lineal. Hace unos 5.000 años nuestros antepasados comenzaron a desarrollar ciudades, comenzaron a organizarse. Sin embargo, hay restos arqueológicos que contradicen la versión general, la versión oficial. Antes lo decíamos, la historia de las civilizaciones es un puzzle complejo en donde las cosas no son tan lineales como creíamos, donde la historia, decíamos al comienzo, es una mentira encuadernada y a veces aparecen restos que ponen en solfa absolutamente todo lo que creíamos. Hoy tenemos en La Rosa de los Vientos un programa especial, uno de nuestros programas especiales. Hoy os vamos a hablar de ciudades perdidas, con investigadores, con exploradores, con estudiosos que han estado en ellas, que las han encontrado, que las han localizado. Y aquí, junto a nosotros, uno de sus invitados, Diego Cortijo. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, chicos? Diego Cortijo es un explorador, un investigador fascinante. Nos has hablado de algunos de sus trabajos, de tus viajes, de tu estancia en selvas, en ríos perdidos y en mares olvidados. Hoy vamos a hablar, entre otros lugares en los que has estado buscando esas ciudades desaparecidas, de las costas de Japón, en donde tú has buceado en busca de si era verdad o no era verdad esa información que venía saliendo en los últimos tiempos, que se estaban encontrando restos Yonaguni, así se llamaba la ciudad, una ciudad sumergida, estaba bajo las aguas, en aguas del Pacífico. En un tiempo se supone que aquello estaba sobre la superficie del mar, había pirámides, había construcciones artificiales, era algo verdaderamente maravilloso. Qué bien suena, ¿no? Como lo dices. Y fue verdad, y tú te encontraste eso. Y además, a día de hoy todavía uno pone ciudades perdidas en cualquier buscador y seguramente se encontrará con esas imágenes antiguas y seguramente difusas de algo bajo el agua que dicen que está en las costas de Japón, ¿no? Suena icónico y suena a leyenda, pero sí tuve la suerte del año pasado de estar allí en esas costas de esa pequeñita isla, la isla más lejana de Japón, más occidental, que se llama Yonaguni, intentando de arrojar un poco de luz acerca de qué es eso que se veía, esa especie de pirámide. Y bueno, pues la expectativa pues se cumplió y fue un viaje estupendo. ¿Y la llegaste a tocar, la pirámide, o no? Hombre, por supuesto, ahí tuvimos que bucear, bajar a esas aguas de Yonaguni y ver qué era eso, ¿no? Porque hay mucha controversia alrededor de eso, ¿no? Y luego comentaremos, pude entrevistar a la gente encargada investigando, que ha estado investigando el tema, y ver un poco todas las opciones y opiniones que hay alrededor de esta estructura, pues rodeada de tanto misterio. Cuando aparecieron las primeras informaciones, hablaban de eso, de ciudades con sus avenidas, pirámides, templos. Sin embargo, la versión oficial, o los defensores de la versión oficial, que bueno, que está también bien, es correcto, que sean escépticos, que sean críticos, que pidan pruebas, y decían que posiblemente eran construcciones naturales, que la geología había hecho una cosa extraña y había llevado a cabo, pues con su erosión, pues había hecho algo muy similar a lo que hacen los seres humanos con sus manos. Y tú fuiste hasta allí, como decimos, acabamos de poner, hemos puesto esta tarde en Twitter unas imágenes que tú nos has brindado de esa exploración submarina que tú realizaste en busca de esos restos. ¿Lo que te encontraste eran restos artificiales o restos naturales? Pues mira, es difícil, y más cuando se habla de un tema submarino como este, como es Yonaguni. Pero si me preguntas acerca de al final con qué me quedo y cuál es mi opinión personal, a mí no me cabe duda de que allí ha habido mano humana, ¿no? Tenemos que quitarle un poco de esa magia y ese encanto que tiene de hablar de unas ciudades perdidas o pensar en encontrarse avenidas, ¿no? Y encontrarse algo mucho más sencillo, simplemente unas estructuras. Pero para mí, como te digo, quedarme al final con esa intervención artificial, esa mano humana en una estructura. Una estructura que al final, cuando uno lo ve con cierta perspectiva, se da cuenta que está ante una formación piramidal. Y cuando, con las indicaciones de los profesores, en este caso de Masaki Kimura, que fue el investigador que lleva 20 años con este tema dando guerra, pues te das cuenta de esas pequeñas pistas, esos pequeños indicios que denotan claramente que haya habido algo, ¿no? Pues quizás no es nada grandioso ni nada muy pretencioso, algo tosco, algo seguramente primitivo, que vio su evolución posteriormente en los castillos y en zonas que se ven en toda esa zona insular del sur de Japón. Y vemos algo más sencillo, ¿no? Pero cuando asumes que seguramente y que ahí ha habido mano humana, pues es lo bonito y lo impresionante, ¿no? Encontrarte con eso y empiezan las preguntas. ¿Quién, cuándo, cómo? ¿Y cuáles son las respuestas? ¿Quién, cuándo y cómo? Me pides mucho, ¿no? O lo que se sabe hasta ahora, o lo que se supone. Me pides mucho, pero sí, seguramente esa estructura se haya hecho de una forma muy sencilla. Cuando uno se percata de los pequeños agujeros que aparecen en los cortes de los bloques, para situar un poco al espectador que no pueda ver alguna fotografía, las estructuras de Yonaguni son, hay una estructura principal, que es la que se ha retratado muchas veces, que es una especie de formación piramidal escalonada, con unos cortes perfectos en 90 grados, pero Yonaguni es mucho más. Hay una plataforma extensa donde aparece una carretera, donde aparece lo que parece ser una especie de pequeño anfiteatro, unas escalinatas. Y cuando se percata de esos agujeros, las investigaciones apuntan a que se trataba de cortes vistos en otros lugares del mundo a través de pequeños cuñas de madera que introducían y humedecían, y luego la expansión de esa madera una vez con las heladas producía esas fracturas, ¿no? Es algo muy sencillo visto en otras culturas y que parece nítidamente que se observa en esta formación, ¿no? Vamos a dar una vuelta a lo largo de todo el mundo, a lo largo y ancho de todo el mundo, en busca de algunos de esos restos, en busca de algunos de esos indicios, y vamos a conocer en detalles que nos han ofrecido algunos invitados y personas con las que hemos estado grabando entrevistas anteriormente y que son muy interesantes y que nos hacen y nos dejan una perspectiva de todo lo que se está descubriendo y hallando por el mundo. Nos vamos a ir en primer lugar a las Islas Canarias. Allí el periodista e investigador José Gregorio González nos ha atendido a propósito de una información que surgió hace unos años y que está ahí y que tiene que ver con el hallazgo en aguas de Canarias de, en esta ocasión no es petróleo, afortunadamente no es petróleo y afortunadamente no se va a seguir con esas prospecciones, y es una noticia que todos celebramos, pero hace unos años, y se siguen hallando, se encontró, nos lo cuenta José Gregorio González, se encontraron cosas extrañas en las aguas de Canarias. Bueno, aquellos restos que hace algunos años nos sorprendieron en Canarias, además en diferentes localizaciones y con una pauta temporal de varias décadas entre los primeros hallazgos y los últimos, lo que venían a plantearnos era una reactivación de una vieja duda que vincula a Canarias con la Atlántida, no solo en el ámbito de lo mitológico, en el contexto de los mitos antiguos de las culturas clásicas, sino ya desde un punto de vista ya geológico, con elementos que, y como digo, reabrieron el debate en la Pechiguera, en las costas de Lanzarote. Fue especialmente significativo porque allí fue la RAI quien en el año 1981 y posteriormente Televisión Española filmaría también la misma zona, pues descubrieron lo que parecían callejuelas, plataformas, zonas escalonadas, en una extensión bastante considerable de entre 300 y 900 metros cuadrados, que parecían los restos de una ciudad ciclopea. De hecho, así fue como los submarinistas de Mundo Submerso y de aquella expedición de la RAI pues calificaron aquel hallazgo. Para ellos era artificial, para los técnicos que acompañaron al equipo de Televisión Española poco después, pues era el producto de la erosión, y por lo tanto no había que buscarle pues tres patas al gato en este sentido, ¿no? Y sin embargo, desde el principio, el hallazgo de esos restos evidenciaban la existencia de una de esas piezas que no encajaban en la versión oficial, piezas que en alguna ocasión se asociaban a la Atlántida. La Atlántida entendiendo como tal la existencia de una civilización, una cultura en el pasado, que se encontrarían ahora sus restos bajo el mar. ¿Qué podría explicar alguna de esas piezas, esos agujeros negros que existen en el pasado de la especie humana? Y estos restos tenían mucho que ver con ello. Quienes apostamos por una hipótesis o una lectura alternativa de este tipo de hallazgos, tenemos claro que la localización de estos enclaves, tanto en Tenerife como en Lanzarote, como el hallazgo de lo que parecen ser restos de estatuas en las costas de Fuerteventura, pues podría tener cabida dentro de una Canarias, de una costa africana, incluso de una costa de la península ibérica muy diferente a la actual, con territorios emergidos que hoy en día están bajo el agua y que encajarían perfectamente con las localizaciones de estas estructuras que aparentan ser artificiales. Por lo tanto, sí que estaríamos ante un escenario muy diferente, con la posibilidad de que una cultura amplia pudiese haber existido instalada precisamente en estas zonas costeras, y que paulatinamente, como consecuencia posiblemente de cambios geológicos y cambios climáticos interrelacionados, pues se vieron en la obligación de alejarse de esas costas porque el nivel de las aguas iba subiendo, y meterse hacia territorios interiores o incluso emprender grandes migraciones. En ese contexto estamos convencidos de que Canarias pudo desempeñar un papel muy determinante en una gran cultura atlántica, o por lo menos afincada en esa vertiente atlántica que comparte la península ibérica y África. Y a partir del hallazgo, lo que tantas y tantas veces ocurre, la lucha entre la versión asentada y esa que parece abrirse el hueco con los nuevos descubrimientos. existe un consenso bastante conservador con respecto a el origen, obviamente volcánico, que nadie discute, de Canarias, pero no deja la puerta abierta a la posibilidad en el pasado, compartiendo, como digo, territorios con la costa, con la cercana costa africana y con la costa peninsular, de que pudiese existir algún tipo de cultura implantada en unos territorios que no hay que olvidar que eran auténticos vergeles, y de ahí de ello dan muestra, por ejemplo, el arte rupestre de todo ese ámbito africano, donde se ve cómo era la fauna y la flora de esos ambientes. Y es que aquí es así, ¿verdad? Porque tú has recorrido no solamente las costas de Japón, esa ciudad perdida de Yonaguni, has buscado otras en Diego. ¿Es cierto que existe esa lucha entre la versión oficial y la asentada y esa otra que se intenta hacer hueco a partir de hallazgos? Y tú conoces muchos. El tema es, como bien has apuntado en la introducción, ¿no? Este planeta al final es un puzzle de pequeñas piezas caóticas en las que al final formamos una historia, pero con pequeñas piezas, ¿no? Y piezas muy dispersas. Y a veces encontrar una pequeña pieza en un lugar que no te esperas cambia todo el puzzle. Te hace saltar de cifras totalmente. Exactamente. Y cuando hablamos de temas arqueológicos y de dataciones, pues imagínate, ¿no? Siempre hablo de Sudamérica o del continente americano, y cómo tenemos dataciones mucho más antiguas en el sur del continente que en el norte, ¿no? Y dicen, no, pero el hombre entró por el norte y bajó hasta abajo. ¿Cómo tenemos dataciones mucho más antiguas en el sur? Bueno, pues quién sabe. Teorías hay muchas, tenemos datos, interpretaciones, podemos hacer las que queramos, ¿no? ¿Te acuerdas, Diego, cuando hace unos años surgió otra información, nos hablaba de la existencia de una ciudad entre Cuba y Florida, una ciudad subterránea parecida a Mega, construcciones artificiales con pirámides verdaderamente ciclópeas y espectaculares? ¿Te acuerdas de esa información? Y ¿no? Sí, y sorprendía la profundidad de las imágenes que supuestamente habían encontrado con esos radares y esos sonares súper profesionales, ¿no? Que en este caso la investigadora había encontrado, ¿no? Y que ella fue la que dio un poco la voz de alarma en este asunto, y que creo que tenemos un compañero que sabe bastante del asunto. Que ha estado allí, que ha estado con la investigadora, con Paluna Zelinsky, que conoce mejor que nadie en nuestro país esa historia, una historia fascinante. Periodista, compañero Luis Mariano Fernández, muy buenas noches. Buenas madrugadas, familia, ¿cómo estáis? Encantado de estar en La Rosa de los Vientos. Y nosotros encantados de que estés aquí con nosotros, hablando además de un tema casi icónico, mágico. Durante los últimos 10 años han surgido informaciones con cuentagotas, porque estas investigaciones van lentas, ¿no? Pero la existencia de Mega es innegable, porque así se llamó. Sí, la ciudad Mega es una historia que se remonta al año 2000, cuando salen las primeras pistas, y además es un asunto que bueno, va más allá incluso de lo que es el tema arqueológico histórico en sí. Es un tema que toca cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones, intereses también económicos. Es una historia que se ha truncado con el paso de los años y sobre el que se ha cernido un silencio oficial brutal. Yo he estado en tres ocasiones en Cuba. La primera fue en 2003, tras hacerme conocedor de estas primeras informaciones muy vagas al comienzo. Esto ocurre en el año 2000, cuando el equipo Exploramar, comandados por Paulina Zelinsky, la única facultada por Fidel Castro en ese momento, ingeniero oceanográfica canadiense, ruso-canadiense, que en ese momento estaba fondeando los fondos marinos de Cuba para intentar encontrar restos de galeones, de tesoros perdidos. ¿Cuándo no fue su sorpresa cuando, haciendo un barrido lateral después de varios días, a 700 metros de profundidad, entre 700 y 900 metros de profundidad, estamos hablando de una profundidad muy importante, pues la lectura del sonar comienza a dar una serie de interpretaciones de estructuras simétricas, una especie de ciudad? Ella pensaba en un principio, junto al equipo, que se trataba de alguna instalación submarina secreta americana o de otra potencia mundial. Eso me relataba en un encuentro personal en el 2003 allí en La Habana, y a partir de ahí pues comienza la investigación de este equipo Exploramar, cuando en el 2003 damos la exclusiva a nivel mundial de estas imágenes, puesto que es ella la que me ofrece, ¿no?, en un DVD todas las imágenes tomadas por el ROV 4, el submarino que se sumerge a esa profundidad. Ahí está toda la gran dificultad, y empieza a filmar lo imposible: una ciudad a esa profundidad, llena de pirámides, restos de edificios, se aprecian en las imágenes lo que parecen obeliscos, se aprecian también lo que pueden ser unas extrañas inscripciones en las paredes, bloques de aparentemente granito. Es decir, lo que podemos apreciar perfectamente es una ciudad que está a esa profundidad. Estuve entrevistando a una pieza clave de esta investigación, Manuel Iturralde, el geólogo número uno de Cuba, que estaba en ese momento trabajando y colaborando con el equipo Exploramar. Era fundamental conocer la opinión de este geólogo. En definitiva y en síntesis, que este geólogo, posteriormente, así como la arqueología oficial, y de hecho, si queréis, entramos después en este tema muy interesante, ¿no?, porque es la negación absoluta por parte de los arqueólogos oficiales cubanos de la existencia de esta ciudad sumergida. Pues bien, Manuel Iturralde, en el 2003, colabora con este equipo, afirma que efectivamente se trata de unas estructuras que no son naturales del lugar, que probablemente se establezca como hipótesis que la península de Yucatán, así como Cuba, estuvo unido en un pasado remoto hace miles de años por un brazo de tierra, y que por algún tipo de cataclismo este brazo de tierra se hundió, dejando esta ciudad sumergida. Hay varias preguntas, ¿no?, que se pueden formular de estas afirmaciones. ¿Qué tiempo ha transcurrido entonces desde que se estuviese en la superficie hasta esa profundidad? Pues claro, ahí entramos ya en lo que es la bofetada a la historia y a la arqueología. Él decía que probablemente han tenido que transcurrir unos 50 o 60 mil años, con lo cual teníamos que reescribir la historia de las Américas. Cuando uno investiga las leyendas taínas, en las leyendas de la península de Yucatán, recogemos las historias de que los antiguos, los aborígenes, los naturales de ese lugar, ellos hablan de una isla que llamaron Atlanticú. Claro, Atlanticú ya nos va sonando a la Atlántida. Tú has mencionado, Bruno, y los compañeros José Gregorio y Diego, la Atlántida. Bueno, quizá en el pasado hubo diferentes Atlántidas, que probablemente esos supervivientes de esa civilización madre, que yo creo que existieron en pleno Atlántico, arribaron a diferentes costas de ambas partes del planeta y dejaron un legado que, cuando uno viaja, y vosotros que habéis viajado bastante también, uno se da cuenta de que hay elementos, geoglifos, petroglifos, símbolos, elementos de construcción muy similares, y que probablemente vengan todos de ese lugar, de la Atlántida. En esa profundidad de 700 metros entre México y Cuba hay una ciudad que desde luego está pidiendo a voces resolver el enigma, resolver su datación. Probablemente tenga relación con la desaparecida y enigmática civilización de los Olmecas, que esa es otra historia, ¿no?, que nadie sabe de dónde vinieron. Sí concluyen en que procedieron del este, pero es que es más, ahondando en la historia de Mega, así la ciudad bautizada, resulta que los expertos y arqueólogos de la Universidad de Veracruz, que están trabajando conjuntamente con Paulina Celisky, pues llegan a la conclusión de que esas imágenes, esas estructuras cortadas, perfectamente simétricas, es que caray, parece que estamos viendo Machu Picchu o Sacsayhuamán. Pero bajo el mar, esa es la cuestión. Claro, el tema está en que muy probablemente estos arqueólogos coinciden en que tengan que ver con culturas olmecas, ya que hay yacimientos en esa parte de México de ciudades que están emergiendo debajo de la tierra en las excavaciones, que se asemejan mucho a la ciudad Mega. Sí, porque Paulina Zalitsky, lo que ella intentaba siempre era un poco apartar el asunto de la Atlántida, porque era como que de alguna forma los otros arqueólogos se la echaban encima y pensaban pues que la desprestigiaba. Y una de las informaciones, y yo creo que están haciendo más argumentos, es lo que tú estás diciendo ahora, que sería otra cultura que tuviese mucha relación con esa zona de la península del Yucatán, más que asuntos atlantes. Claro, lo que pasa, Silvia, es que hay elementos que llaman mucho la atención cuando uno visiona esas imágenes. Cuando pude personalmente hablar con Paulina, he hablado con ella en varias ocasiones también por teléfono. Ella de hecho es persona non grata desde hace algún tiempo en Cuba. Ella la desterraron de Cuba por estas investigaciones y por sus afirmaciones. Imaginaos cómo está el asunto, y es más, os puedo decir, en conversaciones hace algún tiempo, y dentro de dos meses la veré en México, que curiosamente el gobierno del régimen castrista ha denegado cualquier tipo de investigación, de prospección, porque han llegado a un acuerdo con dos empresas petrolíferas, una india y una china, para extraer petróleo de la zona. O sea, imaginaos hasta el punto de la negación y del silencio oficial. Es más, en el el 2008 pude entrevistar a Jorge Arrascaeta, que es arqueólogo y director del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, y claro, le preguntaba a Off the Record que, bueno, que le parecía la investigación de Paulina Zelitsky. Estas fueron sus afirmaciones: que este descubrimiento es una falacia, que además me encontré en el año 2008 que Manuel Iturralde, por teléfono, nunca en persona, me negaba la autenticidad del hallazgo, que es una visión fantasiosa de Paulina, afirma que es un problema geológico de ese fondo marino, que está de acuerdo con Iturralde cuando dice que en un pasado remoto la península del Yucatán estuvo unida a Cuba. Para este arqueólogo oficial de Cuba, para Arrascaeta, el hundimiento de este brazo de tierra pudo haber sido hace millones de años. Afirma también que algunas agencias de prensa, a raíz de este reportaje que yo publiqué en la revista Enigma de Exclusividad Mundial, exageraron e inflaron la historia. También es cierto que asesores de gobierno en aquel momento no estuvieron de acuerdo con este hallazgo y nunca apoyaron la idea de este proyecto. Y también afirma que Zelitsky no tiene ninguna base científica para sus conclusiones y la tilda incluso de fantasiosa. Por tanto, nos encontramos nuevamente, y como los compañeros y vosotros mismos, ante un silencio oficial desde la propia comunidad arqueológica e histórica. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué no se investiga más? Estamos de acuerdo que no estamos hablando como en Yonaguni, que está 20, 30 metros de profundidad, que me corrija Diego. Estamos hablando de 70 sí. metros de profundidad, con lo cual esto dificulta muchísimo la investigación para extraer alguna muestra, poder siquiera datarla, por lo menos poder cribarla de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que después de toda esta investigación, de hecho, os ofreceré, si queréis, dentro de un par de meses, pues algunas nuevas informaciones, porque me reuniré con Zelitsky en el sur de México, y además deciros que ella está trabajando conjuntamente con un equipo de arqueólogos donde están compañeros descubriendo unas piezas que son increíblemente llamativas. En los sótanos, por ejemplo, del Museo de Veracruz de Arqueología, bueno, pues se custodian, no exhibidas, lógicamente, una serie de esfinges con tocados egipcios, y se han encontrado ahí en enterramientos supuestamente de olmecas. Es decir, y volvemos al inicio, Bruno, no sabemos nada de nuestra historia, y lo que sí podemos afirmar es que, desde luego, me da la sensación de que somos mucho más antiguos de lo que la ciencia o la oficialidad dice, y que, desde luego, bueno, pues no solo somos más antiguos, sino que desconocemos gran parte de nuestro origen y nuestra historia. El problema, Luis Mariano, si me permites, de este tema de Mega, ¿no? Y entiendo el escepticismo también de los científicos, ¿no? Porque cuando a una persona le comentas a nivel científico hablar de unas estructuras a 800 metros de profundidad, pues se puede tirar de los pelos, ¿no? Porque todo lo que sean fechas geológicas, nos vamos a millones claro. de años, pero a millones, bastantes millones de años, ¿no? Ya intentar justificar una profundidad de 50 metros ya es bastante, ¿no? Yo siempre doy el dato de que el tiempo reciente, digamos, en el que las aguas han estado más bajas, es apenas hace 20.000 años, que es el punto este, el último máximo glacial, que es cuando, digamos, había más hielo en la Tierra, sí. entonces menos agua, y apenas eran 140 metros, ¿no? Entonces, hablarle a la comunidad científica de 800 metros por debajo, pues, ¿qué ha tenido que pasar? ¿Qué movimientos claro. tectónicos estamos hablando? Entonces, entiendo que se mire con tanto escepticismo, ¿no? Y bueno, le da un halo mucho más fascinante a la historia, ¿no? Y a ver, que yo estoy deseando que nos traigas nuevas informaciones. Y esperaremos esas nuevas informaciones. Por cierto, Luisa de Mariano, muy cerquita de donde te encuentras, en Málaga, hace unos años también surgieron en las costas de Málaga, y también se encontraron cosas llamativas y extrañas. Se encontraban bajo la superficie del mar, muy cerquita de la costa, pero en un tiempo en el que se supone que esa parte del mar no existía y que estaba un poco más alto, el sur de la península. Hemos establecido contacto con un investigador que ha buceado allí, que ha investigado el lugar. Es José Rafael Gómez, y nos explicaba así lo que se ha encontrado. Ahí hay una zona que también es conocida por los pescadores submarinos del lugar como los cráteres de la Luna, debido a las formaciones que hay, ¿no? Que tienen ese aspecto de agujeros redondos, casi perfectos, y que ciertamente llaman la atención. Bueno, pues esto, en su día yo aprendí a bucear en esta zona y me llamó la atención, pues, la perfección de los agujeros y sobre todo la configuración en rocosa, ¿no? De las rocas en las que estaban hechos. Esto se puso en conocimiento del CAS, del Instituto Andaluz de Arqueología Submarina, y hubo una visita de ellos a la zona. Y me emitieron un informe posteriormente en el cual se hablaba de que las formaciones eran de posiblemente origen natural. aunque no descartaban el uso antrópico. Bueno, cuando yo leí en detalle este informe del CAS, ellos hacen referencia a que la inmersión de la cual sacan las conclusiones estuvieron entre menos 18 y menos 22 metros de profundidad. Y claro, yo que he buceado en la zona, no una vez, sino bastantes veces, sé que lo que se encuentra en estas profundidades poco tiene que ver con lo que hay más arriba, entre los 9 y 10, 11 metros de profundidad, que es mucho más llamativo y que yo creo que sí que merece la pena, por lo menos, la atención del Instituto Andaluz de Arqueología Submarina. No obstante, aunque ellos no le daban un origen humano, ¿no?, a esto, ellos han incluido esta zona como zona de servidumbre arqueológica, lo cual es bueno porque significa que lo van a tener en consideración para futuras investigaciones. Y además de este hallazgo, José Rafael Gómez conoce otros perfectamente, como el que se produjo hace no muchos años en la India, en el sur de la India. También se encontraron los restos bajo la superficie del mar y corresponden a un tiempo en el que esa parte de la Tierra estaba emergida. Es decir, fue hace varios miles de años cuando se construyó esa ciudad. ¿Nos lo contaba así? La glaciación, cuando estábamos en glaciación, el océano estaba del orden de 130 metros más bajo de lo que está hoy día, y es de esperar que en esa extensión que luego quedó sumergida es donde estuviesen ubicadas estas poblaciones, vamos a decir, aldeas, ya pues depende. De hecho, en algunos casos, ciudades, ¿no? Por ejemplo, podríamos citar el Golfo de Cambay en la India, en la zona noroeste de la India. Pues ahí en el año 2000, 1999 y año 2000, unas prospecciones que estuvieron haciendo el Instituto Geológico Técnico del gobierno indio, pues destaparon que existían unas, concretamente dos ciudades, ¿no?, junto a paleocauces fluviales. Es decir, el rastro que deja en el terreno ríos cuando todavía no estaba sepultada esa zona por el mar, no estaba inundada por el mar. Bueno, pues junto a estas orillas de estos ríos encontraron no una, sino dos ciudades, la primera de ellas a 45 metros de profundidad y la segunda un poquito más, a menos profundidad, ¿no? Es como si esa ciudad que quedó sumergida, la que estaba más profunda, cuando el mar llegó a ella y la sumergió, sus habitantes se trasladasen más arriba y crearan una segunda ciudad. Estas ciudades, los restos que se han sacado de aquí, han sido datados por el carbono 14, tanto en la India como en Alemania, y la datación que arrojan es de 7500 a.C. Estamos pensando, debíamos pensar, que en la zona, la civilización más antigua, que es la del Valle del Indo, con lo de Harappa y Mohenjo-Daro, ¿no?, que son dos ciudades antiquísimas, pues estamos hablando de que sea el cuarto milenio antes de Cristo, 3000 y pico años antes de Cristo. Estas ciudades del Golfo de Cambay casi multiplican por dos esta antigüedad. Y desde luego, si hay una parte del mundo que tiene ciudades de estas características que en un pasado se creía mágicas y que han aparecido restos muy llamativos y que tú has estado ahí, por ejemplo, en busca de... Es el mito, pero detrás de todo mito hay una realidad. Cuando se habla del Dorado, esa ciudad mágica de los antiguos habitantes de la parte de América del Sur, tú has estado, incluso nos has contado, y nos has contado desde allí, aquí en La Rosa de los Vientos, cómo eran tus investigaciones, has hecho expediciones sobre las que hemos hablado y no nos cansaremos, que nos parecen impresionantes. Si vieran las condiciones en las que tú has realizado esos viajes, dónde has estado, las semanas que has estado completamente aislado del mundo, ¿verdad, Diego?, en busca de saber si lo que contaban esas leyendas era cierto, y te has encontrado con cosas muy llamativas. Sí, sí, otro lugar aparte de las aguas y las profundidades del mar, ¿no?, que luego hablaremos de, si te parece, del mito del diluvio, que yo creo que es la raíz de todo esto. Otro lugar sin duda también icónico para hablar de ciudades perdidas, como no es Sudamérica, ¿no?, y todas esas ciudades perdidas en la selva, y hablar de esa Amazonas imposible de penetrar y de todo lo que hay perdido, pues claro que suena fantasioso y se mezclan los mitos con la realidad, pero efectivamente esos mitos que siempre arrojan tienen un fondo de verdad, siempre hay algo. Cuando uno rasca y araña, pues se da cuenta de que sí hay algo, ¿no? Quizás nos alejamos de esos iconos y esas imágenes mentales que tenemos de grandes ciudades, columnados, ¿no?, y todo eso, para darnos cuenta que efectivamente hay cosas y hay cantidad de cosas por descubrir bajo esa selva. Pero tú allí has logrado acceder a lugares en donde donde nunca antes ha estado ser occidental alguno, y has obtenido imágenes y has podido tocar cosas que estaban en esos mitos. Sí, en eso estamos, Bruno, ahí seguimos trabajando. Porque seguirás volviendo al lugar, pero hasta ahora lo que has conseguido es que parece que algo hay, ¿no? Sí, efectivamente, no me cabe duda de que algo hay, y de hecho pronto podré contaros novedades, ¿no? Pero sí que efectivamente intento arañar esa tradición oral de la gente que siempre ha vivido allí, ¿no? De esas culturas ancestrales que conocen esos lugares y que a veces no le dan importancia, ¿no? Y efectivamente a lo largo de estas expediciones hemos logrado encontrar pequeños lugares, pequeñas pistas, pequeños restos arqueológicos que nos llevan a otros sitios, ¿no? Y bueno, yo me circunscribo a una zona muy pequeña, muy concreta de toda la selva, en este caso peruana, ¿no? Y imagínate lo que hay por allí cuando se han descubierto hallazgos como en Brasil, con civilizaciones completamente nuevas, enormes, que abarcan extensiones gigantes, que nos podemos encontrar, ¿no? Y yo ya te digo que con esta parte que estoy intentando explorar ya me basta y me da muchos quebraderos de cabeza. Y me imagino que ya te has hecho un experto en saber discernir cuándo te la quieren colar y cuándo no, porque recordemos que durante el Imperio Español llegó un momento en que los nativos ya se las sabían todas y decían, ya sabemos que intentáis engañarnos para luego quitarnos lo que es nuestro, y entonces ahora ya pues es otra cosa. Las cosas han cambiado mucho desde hace 500 años y ahora uno no puede ir con aires de explorador a ningún sitio ni de conquistador. Todo es al revés, ¿no? Yo cada vez que voy, yo soy el último mono en estos viajes, y allí los importantes y los verdaderos, digamos, exploradores son los nativos de las comunidades de allí. Con quienes tú te haces acompañar en todos tus viajes. Exactamente. En las exploraciones, yo simplemente voy el último de la fila detrás de ellos, intentando motivarles de que hay que encontrar esas cosas que vamos a perder, porque hay historias que los abuelos todavía guardan en la memoria y que ya ellos ya no pueden ni llegar, ¿no? Entonces, en cuanto muera esa generación, poco va a quedar, y yo le intento rescatar eso para ir con ellos y dar un poco de luz a esos sitios que estoy convencido que en poco se van a perder. Y sin embargo, ¿verdad, Luis Mariano? Cuéntanos, porque sin embargo, aunque se vayan a perder, o casi, no sabríamos de ellos de no ser por exploradores como Diego Cortijo, informaciones como las que tú nos cuentas. Sí, bueno, iba a decir que Diego es todo un valiente que sigue guardando ese espíritu totalmente de explorador y aventurero. Desde luego sé, me consta que se ha adentrado en lugares completamente inhóspitos y muy peligrosos, y un pajarito me ha dicho que está a las puertas de descubrir algo importante. Yo sé que es muy humilde Diego, pero me han dicho que incluso a lo mejor hasta tiene la localización, el punto exacto de algo muy importante, ¿no, Diego? Vamos a poner el pitido, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero culminar mi trabajo pronto y no sé, yo no diría importante, yo simplemente nosotros me conformo con que sea algo. Oye, ya que estamos hablando del continente americano, vamos a hablar ahora de otra de esas ciudades. Esto es un poco, puede llamarse el Dorado, pero es casi, la expresión el Dorado es casi genérica, ¿no? Hace alusión a muchos sitios. Un conglomerado de mitos. Exacto. Y uno de esos mitos es la Ciudad Blanca, en Honduras. Comenzó, y las primeras referencias que tenemos a esa Ciudad Blanca son de Hernán Cortés. El conquistador español ya dejó datos sobre la existencia en una de las zonas de Honduras, de esta Ciudad Blanca, sobre la que hablaban algunos nativos. Estaba en la tradición oral. Esto es lo que nos contaba el periodista, el investigador y escritor que ha seguido muy de cerca todo lo que tiene que ver con esta Ciudad Blanca, Juan Sánchez. Ya existían menciones por parte de los indios Pec que Itahuaca, que están ahí en la zona hace 3.000 años y ya eran parte de su tradición oral, sí. Ya hablaban de una ciudad en la que se retiraron los dioses cuando llegaron los españoles. La llamaban también Huajay Patatajúa, que significa el lugar de los antepasados. Y entonces era como un lugar tabú. Bueno, en el caso de Hernán Cortés, ya no solo hablaba de una ciudad, hablaba de un territorio y que estaba ocupado por gente de una gran cultura, que políticamente estaba muy avanzado, y decía que incluso sus riquezas equivalían a las de México. Y en los últimos años, investigadores y estudiosos están poniendo a disposición las últimas y modernas tecnologías en la búsqueda de esa Ciudad Blanca. Se están encontrando cosas apasionantes. Gracias a las nuevas técnicas, sobrevolando la zona, una zona completamente llena de vegetación, digamos que gracias a esos radares se quita en la imagen la vegetación y se sabe qué hay debajo de esa vegetación. Y lo que ha aparecido en ese lugar, en esa zona de Honduras, son construcciones, pirámides, avenidas, templos. Gracias a esas modernas técnicas se están descubriendo cosas muy interesantes y Juan Sánchez nos comentaba a este propósito lo siguiente. Es un sistema con el que han encontrado una serie de pirámides, en teoría, o sea, hasta que no llegue a la Tierra no se va a confirmar, pero en pirámides, grandes plazas, caminos, o sea, que muy difícilmente piensan que no sea, que sea algo natural, vamos, que no sea algo manufacturado. La gran lucha es esa, ¿no? Saber lo que es natural, lo que es manufacturado. Tú, una de las cosas que te encontraste, las imágenes son espectaculares. Un rostro gigantesco en una de estas zonas perdidas de la Selva de Dios, en la zona de Perú, ya en la selva amazónica, donde la leyenda hablaba del Inca Koch, de un... Bueno, lo del Inca Koch lo pusimos nosotros. Eso sí, pero la leyenda hablaba de eso, hablaba de la existencia de lo que vosotros encontrasteis. La imagen es espectacular. Sí, suena casi como película, ¿no? Parece ser una calavera, ¿no? En roca, una cara en plena roca como indicando el camino, ¿no? Y a veces parece que la realidad supera la ficción, pero es que es así, ¿no? Y como te digo, yo sí me baso en las informaciones que me dicen los nativos, que son los que ya conocen el lugar, y yo no descubro nada, ¿no? Yo intento darle difusión. Y ellos, pues, hablaban de ese lugar, en un lugar idílico, en plena selva, donde cuando uno destapa el bosque se encuentra una especie de laguna y un rostro allí encima de una gran cascada, ¿no? Para mí el lugar sin duda es una formación natural, pero sin duda ha tenido algún retoque humano por la apreciación que yo he tenido, las informaciones acerca de pequeñas herramientas que se han encontrado en las cercanías, la orientación que tiene. Son muchas cosas y muchas coincidencias, ¿no? Pero como es algo que está allí, que no se ha investigado y yo no he hecho ningún trabajo arqueológico para datar ningún tipo de muestra ni nada, pues tendrán que ser los científicos los que den voz a eso. Y precisamente, ahora nos decía Diego Cortijo, ¿verdad, Luis Mariano? La realidad supera la ficción cuando hablamos de historia y cuando nos encontramos que no todo está tan escrito. Desde luego que sí. De la historia, yo siempre lo he dicho, hay que reescribirla. Y se está reescribiendo, ¿no? Constantemente, porque se están redescubriendo muchísimas cosas en muchas partes del planeta, ¿no? Y además es curioso, ¿no? Cuando Diego hablaba también de esta parte de Honduras, ¿no? Es que encontramos nuevamente esos elementos comunes, ¿no? Esas señales, esos símbolos, esos geoglifos que parecen partir, ¿no? De una cultura madre, ¿no? Si nos vamos a Sudamérica, todos conocemos lo icónico del misterio, ¿no? Como es Machu Picchu, Sacsayhuamán, Tiwanaku en Bolivia, en el altiplano boliviano, Pumapunku. Es decir, estamos hablando de construcciones completamente difíciles, imposibles, y que desde luego se remontan a un pasado muy remoto, ¿no? Yo, precisamente hablando de la ciudad mega, ¿no? Yo le preguntaba a Paulina, ¿no? Sobre el origen, su teoría, ¿no? ¿Cuál era, qué es lo que ella piensa sobre este tema, ¿no? Y desde luego, ella me daba una contestación, desde luego, algo asombrosa, ¿no? Ella me hablaba de los Olmecas, que nadie sabe de dónde llegaron, y que sin embargo, pues ellos tienen un arte muy antiguo, tal vez tengan más de 3.500, 4.000 años, se desconoce su origen y su antigüedad, pero todos los arqueólogos e investigadores coinciden en que provenían del este. Y desde luego es muy probable que algunas islas que se hundieron con estas civilizaciones establecidas fuera de los Olmecas, algunas, pues se hablan de la Atlántida, y en México concretamente hablan de Atlanticú, ¿no? Dice Paulina que tal vez estas estructuras que están ahí a 700 metros de profundidad pertenezcan a la civilización Olmeca. Desde luego los científicos están bastante de acuerdo en esta hipótesis, ya que tal vez pues la península del Yucatán estaba unida, ¿no? Como decíamos, por una gran cordillera Cuba, y que probablemente allí pues vivieron nativos y construyeron una ciudad. Un elemento natural, por ejemplo un terremoto, pues pudo haber causado el desastre y el hundimiento de esta ciudad. Pero claro, es que estamos hablando a 700 metros de profundidad. Y precisamente, también otra de las ciudades que se está descubriendo llamativa, vamos a hablar ahora con un investigador, con Claudio Lozano, un estudioso que va mañana mismo otra vez a Panamá, donde está encontrando cosas muy llamativas, y algunas de ellas se las ha encontrado en Costa Rica. Vamos a hablar con este estudioso, con este arqueólogo. Claudio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y actualmente trabajando en Centroamérica, buscando esos restos acuáticos, en la mayor parte de casos, de ciudades desaparecidas. Todavía hay muchas sorpresas y nos esperan muchas sorpresas en países en los que estás trabajando, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy sorprendido. Llevo 2 años trabajando intensamente allí en Centroamérica y he tenido la oportunidad de trabajar, pues bueno, con diferentes equipos, ¿no?, con otros directores arqueólogos de diferentes universidades, tanto en México como en El Salvador, ahora últimamente en Honduras y Costa Rica. Y la verdad que las sorpresas y todo lo que estoy aprendiendo es fascinante. Entre los descubrimientos en los cuales has estado trabajando y nos vas a contar alguno de ellos, podemos hacer un repaso. Vamos a empezar, si te parece, por Costa Rica. ¿Ahí hay restos de ciudades desaparecidas? Claramente sí. En Costa Rica, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de cartografía, estoy trabajando con diferentes arqueólogos, y es cierto que se están revisitando muchos yacimientos arqueológicos que fueron expoliados, pero también es cierto que en el momento que te aproximas digamos, a los habitantes indígenas, a la gente que originariamente vive allí, y eso es muy destacable, ¿no?, porque esa aproximación etnográfica nos permite conectar con las antiguas culturas que han poblado ininterrumpidamente todo el istmo centroamericano. Y es muy interesante que en el momento que hablas con ellos, pues ellos te hablan de centros ceremoniales, te hablan de poblamientos o te hablan de lugares rituales que están perdidos dentro de la selva. Entendamos perdidos como que no forman parte del inventario arqueológico o del registro arqueológico habitual. Y cuando ellos te hablan de esos ritos de iniciación o de esas rutas que ellos tienen para los ritos de iniciación antiguos, sí salen a la luz la presencia de esos lugares. Yo no los llamaría ciudades en sí mismas, porque bueno, puede que sí haya una arquitectura monumental, pero sí son lugares que ahora mismo no están catalogados, no están estudiados y no están encontrados. Es decir, muchos de ellos existen en el imaginario de estos mismos indios, ¿no? Es algo que yo había escuchado, pero hasta que no he estado allí, he pasado tiempo allí, no lo he comprobado por mí mismo, ¿no? Incluso se habla de la presencia, hablas del imaginario de los indios, en la tradición oral hay muchos relatos, pero a veces esa tradición oral, la arqueología demuestra que sí que estaba tocando cosas reales y que sí que estaba hablando de cosas que existían, como alguna pirámide, la de Totuc, ¿no? El tema de la pirámide de Totuc, yo lo había escuchado antes de visitar Costa Rica. Yo no sé exactamente si se trata, porque no lo he visto, de una pirámide. Lo que sí es cierto es que cuando he tenido la oportunidad de hablar con algunos investigadores y con algunos indígenas, sí se menciona ese lugar de la pirámide de Totuc como otro tipo de arquitectura similar, que a lo mejor son acumulaciones o son pirámides en sí mismas, no lo sabemos, porque date cuenta, Bruno, que la zona que estamos hablando es un parque, que es el Parque Internacional La Amistad, que es, digamos, para que nos entendamos, en la parte arqueológicamente arqueológicamente se conoce como Gran Chiriquí, es la zona, digamos, que da de Bocas al Toro a Costa Rica, la parte caribeña de Costa Rica y Panamá. Y el territorio allí es una selva absolutamente impenetrable, son cerros muy altos, y digamos, cuando te entrevistas con los indígenas, ellos te cuentan que sí hay sitios de iniciación y hablan de pirámides. Arqueológicamente no está documentada ninguna pirámide en esa zona ni ninguna ciudad monumental, pero sí existe en su tradición oral, cosa que los arqueólogos respetamos profundamente, porque esa información no puede ser desdeñada como fuente de estudio o fuente de hipótesis. Y la verdad que toda esa zona estamos encontrando que hay un rico trasiego cultural que conecta, digamos, que es una constante en Centroamérica. Y yo te digo, la provincia de Limón, la frontera con Panamá, esa selva impenetrable, esos cerros altos, aún esconden seguro muchas ciudades y muchísimos misterios. He tenido la oportunidad de comprobarlo personalmente. Y hay veces que si se tiene suerte y se consigue dar con eso que se está buscando, como en el caso del complejo de Guayabo Turrialba, ¿no? Sí, bueno, el caso del complejo de Guayabo Turrialba es, digamos, el monumento nacional arqueológico más importante. Es decir, está catalogado como monumento nacional porque la riqueza que hay en la zona de Guayabo Turrialba es impresionante, ¿no? Es una zona protegida, tiene digamos, varios contextos arqueológicos asociados, y estamos hablando de, ahora mismo, el monumento nacional. Yo creo que debe andar por las 250 hectáreas, un área muy extensa de protección, y después la cronología es muy amplia. Ese monumento, el monumento Guayabo, es, digamos, el ejemplo excavado arqueológicamente, abordado científicamente, que da la explicación inicial, porque yo diría que es inicial, de la altísima complejidad de los yacimientos que hay en Costa Rica. Y después la zona que os estaba hablando, que es una zona muy impenetrable, estoy completamente convencido de que encierra yacimientos muy similares y de una riqueza, digamos, apabullante, ¿no? Y vosotros, los arqueólogos, ¿qué pautas y qué podemos contar a nuestros oyentes utilizáis para distinguir lo que es una formación natural de una formación artificial? Porque en este tipo de hallazgos siempre hay esa duda y la tecnología os está ayudando. ¿Cuáles son las pautas que utilizáis? Sí, es que, Bruno, Silvia ha dicho perfectamente, es que casi que estos yacimientos hay que encontrárselos, ¿no? Yo, como cartógrafo y como arqueólogo que soy, yo trabajo con sistemas geofísicos y trabajo mucho con imagen satélite. Entonces, ahora mismo las imágenes satélites con las que contamos, o imágenes aéreas, de fotografía aérea, tomas aéreas, digamos, cuando trabajamos en la selva, es muy complejo ir encontrando o ir, digamos, descartando patrones de acumulación o de vegetación para ir viendo esas aglomeraciones. Esa tecnología que está ahora mismo disponible nos está siendo vital para diseñar modelos de aproximación, porque no te olvides, Bruno, que hay que encontrar el sitio, pero también hay que buscar la forma de poder llegar a esos sitios que aparecen en mitad de la nada, ¿no? Y gran parte del trabajo del cartógrafo también consiste en ver esas vías de acceso, cuáles están disponibles, cuáles no, cuáles han cambiado, ¿no? Ahora mismo la tecnología de imagen nos está siendo de mucha ayuda, los vuelos LIDAR, lo que es el láser, todo tipo de, digamos, de herramientas topográficas y cartográficas que estamos aplicando a la arqueología y a que nos revele el territorio lo que encierra. Pero en última instancia hay que tirarse al agua a bucear, hay que patearse esos cerros, hay que hablar con los indígenas y casi siempre, o por no decir el 100% de las veces, si no es de la mano de la persona local, del pescador, si no es la mano del indígena, a esos sitios es muy complicado que llegue por mucha ayuda tecnológica. Yo creo que forma, digamos, un binomio, digamos, lo que es el trabajo típico de campo, in situ, con la gente, caminando con la mochila al hombro, y lo que es la labor de gabinete aplicando las últimas tecnologías que ahora mismo, como ya te digo, son complejas y muy ricas para aproximarte al análisis del territorio, ¿no? Has hecho mención del agua y yo quería entrar en tu faceta de arqueólogo subacuático. Si difícil es encontrar y discernir esos restos, si son de ciudades realmente o es una formación de la naturaleza, cuando estás bajo el agua y cuando estás bajo determinadas profundidades, yo creo que ahí se complica la cosa. ¿Cómo conseguís llegar? ¿Qué son los sistemas que utilizáis más fácilmente? Básicamente, ahora mismo, por ejemplo, en el Golfo de Fonseca, que es un trabajo que es un trabajo interesantísimo que planteamos realizar en El Salvador, en el Golfo de Fonseca se han perdido muchísimas naves, ¿no? Pero en concreto se perdieron dos galeones de la flota de Pedro de Alvarado. Es muy probable, altamente probable, que esos galeones, esas naves, estén intactas o, digamos, de la manera que se hundieron, bajo el limo. Entonces, habitualmente lo que se aplica son diferentes sistemas geofísicos combinados. Es decir, aplicamos un sonar de barrido lateral para ver la superficie, lo que es la superficie del lecho marino. Aplicamos sistemas sísmicos que nos permite un CHIRP, por ejemplo, que nos permite ver, digamos, que se esconde bajo el lodo, o sondas paramétricas que nos permiten también ver la reflectividad de cada uno de los elementos del fondo. Y casi siempre son sistemas de teledetección que nos permite llegar más allá en la parte que no vemos. Y sí es complejo porque hay que, digamos, cruzar y tejer muchos datos, ¿no? Hay que tejer los datos históricos que mencionan dónde se perdió el barco, hay que tejer los datos locales por si hay algún pescador que ha detectado algo que nos puede servir de indicio, hay que barrer grandes zonas con sonar de barrido lateral para entender cómo es la topografía del relieve subacuático. Y después hay que aplicar otras técnicas sísmicas y de reflexión para ver qué se esconde debajo del limo. Y una vez que se ve algo que nos llama la atención, algún patrón reflexivo que nos permita identificar que eso puede tener la forma de un barco, de un resto, se baja y buceando se accede al resto. Es muy complejo, la verdad que es complejo, pero es muy satisfactorio cuando se encuentra, ¿no? Y mañana dentro de unas horas viajas otra vez a Centroamérica para seguir buscando y quién sabe si encontrando nuevos restos y que nos contarás aquí en La Rosa de los Vientos. Claudio, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Y vamos ya finalizando este especial sobre ciudades perdidas, sobre búsquedas que hacen los investigadores y que están encontrando cosas tan apasionantes como esa que nos ha contado Luis Mariano Fernández entre Cuba y Florida, la ciudad de Mega. Luis Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Bruno, Silvia, un placer y bueno, a vuestra disposición cuando queráis. Buenas noches. Diego Cortijo ha recorrido el mundo entero, nos has contado en Japón, en América, el mundo entero buscando estos restos, buscando estas evidencias del pasado. Permíteme que me despida con un dato rápido. Existen en el mundo más de 2.000 culturas que tienen, coinciden con el mito del diluvio en diferentes épocas y lugares del mundo. Puedes dar ahí la clave. Ahí queda eso. Diluvio, glaciación. Un mito, claro, del diluvio. El diluvio es el mito que utilizó la religión, el cristianismo, pero que está en todas las culturas. Hubo un momento en que las en aguas. En diferentes momentos todo, de ¿no? la historia, en diferentes lugares del mundo. Diego Cortijo, un abrazo y mil gracias. A vosotros. Por estar con nosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el último tramo del programa. Dentro de unos instantes estamos en las crónicas del misterio con Manuel Carvillal y Lorenzo Fernández, que nos van a contar algo verdaderamente interesante y apasionante. El Hotel Corona de Aragón, 1979, un incendio acaba con la vida de casi 100 personas. Existen muchas dudas sobre qué es lo que pasó. Y después, además, en una habitación en la 510 comenzaron a suceder cosas extrañas. Nos las cuentan dentro de tan solo unos instantes. Antes os damos nuevas pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Pues sí, mira, entre ellos surgió una auténtica guerra sucia a la que se le denominó la Guerra de las Corrientes. Guerra que puso fin a su colaboración en la realización de nuevos inventos. ¿Para qué? Pues para mejorar nuestro estilo de vida. El más veterano pugnaba por la corriente continua, mientras el más visionario defendía la alterna. En efecto, como habéis adivinado muchísimos de vosotros, se trata de Thomas Alva Edison, considerado el inventor más importante de Estados Unidos y que patentó más de 1.000 inventos, y de Nikola Tesla, el padre del electromagnetismo y verdadero artífice de la electricidad moderna que utilizamos pues hoy en día, entre otros muchísimos inventos que ya estuvimos comentando nosotros la semana pasada. Y os invitamos, os recordamos que el 15 de febrero se termina esa exposición sobre Tesla. Hay que aprovechar que la hace la Fundación Telefónica y encima es gratis. ¿Y quién ha sido el ganador de esta noche? Pues nada más y nada menos que José Manuel Mateos, que escribió al correo rosa.vientos@onda0.es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. Y en las crónicas del misterio de esta noche nos vamos a situar el 12 de julio de 1979. Ese día ocurre una de las tragedias más terribles que se recuerdan. Y después pasó algo más. Sobre todo ello vamos a hablar con Manuel Carvellal. Muy buenas, Manuel. Hola, buenas noches. Y con Lorenzo Fernández, que está por los por las tierras de Dios. Muy buenas, Lorenzo. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, que sigues por ahí investigando. Mira que te dije que volvieras por Navidad y tú que nada. Pero si es que no paran de salir casos, Silvia. Y, no puede ser. ¿Y cuándo te esperamos? Pues yo me imagino que la semana que viene andaré ya por allí. Me no, imagino, pero... Pues mañana yo te espero aquí. Ah, bueno, sí, mañana. Bueno, ya veremos. Es que hay casos interesantes. Ya os contaré porque estamos acumulando. De repente te encuentras con historias que hasta Manuel en este 2015 va a dejar ese sano escepticismo que lo caracteriza. Hombre, yo la próxima vez me voy contigo a la Miteville ese que has descubierto, ¿eh? Bueno, ya veremos si te viene, ya veremos. Pues el 12 de julio de 1979 casi un centenar de personas falleció en uno de los incendios más terribles y todavía enigmáticos. Hay muchas dudas al respecto que se han producido en los tiempos más o menos recientes. El incendio del Hotel Corona de Aragón, en Zaragoza. Manuel, un hecho verdaderamente tremendo y las imágenes algunos las tenemos grabadas en nuestras retinas porque lo viví personalmente muy, muy de cerca, pero que se ha quedado en el inconsciente colectivo de la sociedad española. En el inconsciente colectivo y en los archivos de televisión, gracias a la casual presencia de dos reporteros que estaban cubriendo, que se habían desplazado a Zaragoza, como muchos de los 230 clientes alojados ese día en el Hotel Corona de Aragón, porque al día siguiente se iba a celebrar en la Academia General Militar de Zaragoza el acto de nombramiento de cadetes, y eso hizo que hubiese una gran afluencia de militares alojados en ese hotel, no solo militares, entre las personalidades que se habían desplazado y que estaban en el hotel en el momento de iniciarse el fuego, pues se encontraban personajes como Carmen Polo, la viuda de Franco, los marqueses de Villaverde, un alto número de oficiales, generales, coroneles, algunos de ellos perdieron la vida en el incendio, un incendio que indudablemente es una de las mayores tragedias en la historia de la hostelería en España, pero que algunos incluso afirman que es el mayor atentado terrorista de la historia de España, exceptuando el 11 de marzo. Todo comenzó aproximadamente a las 11:15 de la mañana, cuando, según la versión oficial, por lo menos la versión que se mantuvo como oficial hasta el año 2000, se inicia un fuego en las cocinas de la planta baja del hotel, que enseguida se desplaza a través de los conductos de ventilación hacia la planta superior, donde se encuentra el club Piccadilly, que inmediatamente se pone a arder, y desde ahí comienza a desplazarse ya por todo el edificio. A pesar de que los bomberos estaban, el parque de bomberos estaba a apenas 200 metros del lugar, lo que evidentemente ayudó a que llegasen muy pronto las ayudas, se generó tal pánico que en un momento determinado los responsables de los equipos de salvamento tuvieron que anunciar con megafonía, y me parece una frase terrible: atención a todos los residentes del hotel, no salten por las ventanas, el fuego está extinguido, solamente queda el humo, pronto se les va a rescatar a todos. Y esto se vieron obligados a decirlo, porque en un momento determinado hubo muchas personas que comenzaron a saltar al vacío desde los balcones, aterrorizados por lo que estaba ocurriendo. En un momento determinado se desplazaron desde la base militar de Zaragoza varios helicópteros. En aquella época la base militar de Zaragoza era hispano-norteamericana, y varios helicópteros norteamericanos se desplazaron para rescatar a alguna de las personas que estaba en la azotea, que había llegado hasta la azotea intentando escapar de las llamas. Y bueno, os podéis imaginar, se dieron toda una serie de situaciones de terror, contabilizándose al final hasta 78 fallecidos y más de un centenar de heridos en esa tragedia. Una tragedia, la presencia casual o no de algunos personajes muy importantes, sobre todo el cuerpo militar, también la viuda de Franco, que estuviera ahí. Y la hija estaba también. Eso despertó todo tipo de sospechas que siempre han existido. Sí, bueno, sospechas lógicas, sobre todo porque, a pesar de que inmediatamente el subsecretario del gobierno hizo una declaración oficial, Francisco Laina, diciendo que había sido un accidente, que ellos no consideraban la hipótesis del atentado. Estamos hablando de un momento especialmente delicado de la transición española, del año 79, en que acababa de firmarse la Constitución, la situación política generaba, todavía había una gran tensión. Pero sin embargo, esa misma noche, en el Heraldo de Aragón, se recibieron dos llamadas telefónicas, una atribuyéndose la autoría a ETA militar y otra al FRAP, que creo recordar que era el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico o algo así, dos de las organizaciones terroristas activas en aquel momento en España, que digamos que se proclamaban autores de ese atentado. Sin embargo, repito, por lo menos hasta el año 2000, la hipótesis oficial que se mantuvo en todo momento es que había sido un accidente. Y bueno, en el año 2000, luego sí que lo comentamos, y sobre todo en el 2009 las cosas cambiaron un poco. Y esas cosas cambiaron cuando se supieron algunos detalles que además no solamente apuntaban a la banda terrorista de ETA, que en ese momento momento estaba en una época de verdadero terror en todo el País Vasco, en toda España y en los años siguientes, sino que incluso se ha llegado a apuntar la posibilidad de que hubiera sido hasta un atentado interno, ¿no? Sí, porque según algunas fuentes, lo que necesitaba en ese momento el sector militar más nostálgico del régimen de Franco, que acababa de desaparecer, era precisamente una situación así, un atentado de estas características que conmocionase a la opinión pública y que pudiese justificar un endurecimiento en la lucha armada o un protagonismo de la cúpula militar, pues que en ese momento habían perdido. Pero te decía antes que en el 2000-2009 cambiaron las cosas porque hubo dos sentencias, una en el año 2000, cuando el gobierno, amparándose en la Ley de Solidaridad de 1999, indemnizó a una de las familias, claro, lógicamente varias de las víctimas, no, varias de las familias denunciaron. De las víctimas durante todo este tiempo, contrataron peritos, hicieron una investigación paralela y ahí existen unos informes que fueron presentados a las autoridades de varios peritos que aseguraban que el fuego no había sido accidental, que había sido un fuego provocado por lo menos en tres focos simultáneos, es decir, con la colaboración necesaria, la participación de al menos tres individuos con una composición química muy concreta, y en el año 2000 por primera vez, se autoriza a que las víctimas de esas familias reciban la indemnización que reciben las víctimas del terrorismo, que sería una forma implícita, según, por lo menos para algunos investigadores, de reconocer que había algo en ese sentido. Y el 21 de febrero del año 2009, casi 30 años después, la sección sexta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo aceptaba nuevamente ese recurso y se consideraba a las víctimas del Corona de Aragón víctimas de terrorismo, con las consiguientes indemnizaciones. De ese suceso que ocurrió el 12 de julio del año 1979, esos son los hechos, esas son las dudas, y nos centramos ahora, Lorenzo, en una habitación en concreto en la que hubo fallecidos y en que después pasaron algunas cosas. La verdad es que sí, yo me imagino que durante el tiempo que este edificio no dejó de ser un esqueleto humeante de lo que realmente había sido, ¿no?, uno de los hoteles más carismáticos de Zaragoza, pues parte de la idea de que eso provocó que, bueno, pues que en un momento determinado empezaran a surgir determinadas historias alrededor de este edificio y sobre todo alrededor del sufrimiento, del dolor y de la mucha muerte que allí se produjo, ¿no? Y la verdad es que no tardó demasiado en empezarse a hablar especialmente de extraños fenómenos que se producían en el lugar. Quizás aquella que dio el pistoletazo de salida fue una azafata de Aviaco que tras pasar una noche en el nuevo hotel, estamos ya en tiempos más recientes, concretamente en la habitación, vamos a denominarla así, entre comillas, maldita, la 510, pues parece ser que esta mujer amaneció con el cuerpo todavía temblando por el terror tras pasar, según dijo, una noche aprisionada en su propia cama sin poder moverse porque, según aseguró, una presencia invisible permanecía postrada sobre ella y así estuvo durante toda la noche. Vamos, es lo que en el mundillo del misterio se conoce como una especie de visitante de dormitorio, una entidad invisible que parece ser, bueno, pues provoca estos efectos, suponiendo que se trate de ello. Yo no sé si es parte de la leyenda que suele adornar este tipo de casos, pero las referencias a que en esta habitación la temperatura, por ejemplo, a decir de los testigos y en momentos puntuales se hace insoportable, por ejemplo, también se dice que el agua de los grifos sale hirviendo, que las casi imperceptibles pero absolutamente reales rachas de viento abrasador también se producen, o que las manillas de puertas y armarios pues mantienen una elevada temperatura, esto y mucho más hacen que sean fenómenos además descritos por testigos. Yo creo que esto es importante reseñarlo. Han hecho que haya quien albergue la idea de que un fuego antinatural recuerda, en cierto modo, las escenas que décadas atrás se produjeron en este sitio. También incluso se afirma que en los largos pasillos, especialmente de la quinta planta, se oyen pasos, muchos, acelerados, como si quienes se encuentran tras los mismos, evidentemente no se ve a nadie, pero quienes se encuentran tras los mismos como si estuviesen huyendo a toda prisa. Incluso hay testigos anónimos, porque aquí la verdad es que es difícil dar con nombres y apellidos, que sintieron como si alguien los empujara, como si en la desesperación de la huida pues unos hubiesen pasado por encima de los otros, dejando parte de ese tormento terrible que allí se vivió pues entre las paredes de este actual hotel. Por lo tanto, vemos que hay elementos lo suficientemente jugosos, contundentes, como para pensar que en el lugar, en base a los testimonios, en base a las vivencias siempre partiendo de la idea de aquellos que conocen la catástrofe que allí se produjo, pues que nos hablan precisamente de fenómenos paranormales y además en ocasiones fenómenos paranormales bastante virulentos. Y en esa habitación 510 en 1979, ¿se ha llegado a averiguar quién estaba allí inscrito? Pues la verdad es que no, yo no sé si Manuel tiene este dato, yo no... No, yo sé quién estaba en la de abajo, en la 410. La de abajo. Sí, que era el actor Javier de Campos, que afortunadamente fue uno de los que pudo salvarse por sus propios medios, pudo salir por el balcón y él pudo salvarse. Pero bueno, la 510... La 510 es una habitación, esa 510 es una habitación reservada de forma permanente por una compañía aérea en donde iban las diferentes tripulaciones que cada día se encontraban en Yo intenté alojarme, yo pasé una noche, me alojé en un viaje a Zaragoza en el Corona de Aragón, pero no conseguí que me dejaran... La 510, Si hay gente que lo ha conseguido y se han hecho experimentos y se ha trabajado, digamos que dentro de estas temáticas, en esa 510. Sí, por ejemplo, tenemos sensitivos conocidos, ¿no? Y yo creo que con su reconocido prestigio, como por ejemplo la psíquica Paloma Navarrete, que habiendo estado en esta habitación y en el propio inmueble, ¿no?, en el hotel, pues asegura haber tenido percepciones que hacen referencia precisamente a los momentos trágicos que allí se vivieron, a presencias que todavía aparentemente estarían ahí pues, sufriendo su particular purgatorio, ¿no?, como intentando encontrar una vía de escape y que de una forma u otra provocarían esos fenómenos a los que hemos hecho referencia. Pero evidentemente aquí estamos hablando de la palabra de una persona que desde mi punto de vista es absolutamente confiable en ese sentido, ¿no?, porque es una persona que lleva mucho tiempo trabajando estas temáticas, que tiene sus percepciones y que en lugares como estos pues ha vivido lo que otros quizás buscamos pero no tenemos la suerte de experimentar. Este tipo de sucesos, este caso en concreto, entraría de lleno dentro de eso que se llama impregnación psíquica, lugares en donde han sucedido cosas tremendas como este incendio que nos ha relatado anteriormente Manuel, y es como si esa energía, ese terror hubiera quedado grabado de alguna forma ahí. Sí, yo creo que queda como una especie de pátina, ¿no? Si hablas con los expertos en esta cosa que es la investigación parapsicológica, es como si de repente esa teoría de la impregnación, ¿no?, como si ese dolor, ese sufrimiento, esa muerte, en momentos además que se desboca, ¿no?, porque realmente son inesperados. Un incendio de estas características, evidentemente nadie sabe lo que puede pasar de un minuto a otro, te lo encuentras, ¿no?, y esa impregnación queda precisamente en las paredes, ¿no? Y de una forma u otra, con el paso de los años, pues quién sabe, merced a qué resortes, pues se abre, ¿no?, en momentos en los que los propios investigadores están allí realizando las investigaciones de una forma u otra, aprietan un resorte invisible, en ocasiones de forma inconsciente, que hace que esos fenómenos se manifiesten. Pero vamos, el hotel Corona de Aragón puede ser un ejemplo. Hace unas semanas también hablábamos de otros de esos lugares, quizás no hotel, pero sí edificio, el edificio Joelma, muy similar en sus características al Corona de Aragón. Es una historia muy parecida que nos contabas tú precisamente hace muy poquito, también una tragedia de estas características, y años después ocurren fenómenos extraños. Es como si... Muy similares, y además siempre en una habitación determinada, y además, en este caso además se da la coincidencia con que los fenómenos también comienzan con una persona que trabaja en una compañía aérea, que pasa una noche en esa habitación en la que supuestamente se producen fenómenos paranormales, y al igual que ocurre con esta azafata de Aviaco, durante toda la noche vive un auténtico calvario, ¿no?, porque asegura no solo percibir, observar presencias que no deberían de estar en esa habitación, sino incluso la propia presión que le evita poder levantarse, como si alguien invisible realmente estuviera pues haciendo lo imposible para que esa mujer no se levantara de la cama. Unido esto también a fenómenos muy similares, puesto que hay que decir que el edificio Joelma también, al igual que el Corona de Aragón, fue víctima de un incendio verdaderamente dantesco, ¿no?, en el que fallecieron decenas de personas y fueron todavía más las personas que quedaron pues malheridas, ¿no?, después del mismo. Y las características de los fenómenos que allí se producen prácticamente son las mismas, ¿no? Yo creo que es algo que se repite. Si hablas de otros hoteles, por ejemplo, como el Gran Hotel Viena en Argentina, pues allí, por ejemplo, también se habla de la habitación 106, donde se producen este tipo de fenómenos. El Hotel Crescent, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los más conocidos en Eureka Spring, pues también tiene su habitación maldita, en la que desde el año 2002, cuando es reformado, es un edificio de finales del siglo XIX, pues en el año 2002, cuando es reformado, pues hay una habitación, la 408, en la que prácticamente nadie se atreve a dormir, porque allí ocurre casi de todo, ¿no?, siempre relacionado con los fenómenos paranormales. Pero estamos hablando de que esto se repite una y otra vez, y los nombres de hoteles, las características de los fenómenos y la variedad, en este caso geográfica, porque prácticamente nos llevaría a todos los puntos del mundo, es sorprendente. Por lo tanto, da la sensación de que algo realmente está ocurriendo allí. En la actualidad se sigue dando casos? ¿Ha habido algún testimonio más o menos reciente que hayáis tenido conocimiento? Tanto Manuel como Lorenzo. No, vamos a ver, yo te puedo decir, ahora Manuel, si quieres tomas tú la palabra, te puedo decir que hay testimonios, de hecho nosotros hace muy poquito tiempo hemos mantenido una conversación con una persona que está directamente implicada con el actual inmueble que se encuentra donde estaba el antiguo Corona de Aragón, y que asegura que sí, que se siguen produciendo más que fenómenos extraños de este nivel, sí que hay percepciones de que algo en momentos puntuales y en lugares puntuales parece que te invita a que te marches, ¿no? No, yo no creo en energías negativas ni positivas, pero sí creo en el instinto, ¿no? Y el instinto a veces te dice, oye, mejor no sigas adelante porque te puedes pegar un susto. Lo que pasa es que evidentemente los nombres, apellidos no se pueden dar porque esta gente, pues, en fin, en cierto modo se la está jugando. Manuel, lo que, poniéndonos escépticos, alguno dirá, bueno, pero este tipo de sucesos, en este tipo de percepciones, la sugestión, porque sabemos lo que ocurrió, puede jugar un papel fundamental. ¿Puede estar detrás de los hechos? Yo creo que muy buena medida, porque existen muchos lugares donde se han producido acontecimientos violentos, asesinatos, muertes traumáticas, y mientras los nuevos inquilinos no conocen la historia, no suelen, hay excepciones por supuesto, pero en general no suelen detectarse ninguna situación extraña. Pero si tú vas a alojarte en un hotel o vas a visitar una casa en la que te dicen, mira, pues el que vivía aquí mató a su mujer y a sus 8 hijos y al perro y a las gallinas, ya te da intranquilidad, ya te da un poco de mal rollo. Si se te ocurre hacer una psicofonía, seguro que te sale algo, porque te sale en cualquier sitio. Si luego te traes a tu cuñada, que es especialmente sensitiva, y te dice, pues sí, yo aquí noto un mal rollito, me conoces a notar un mal rollito, solo con saber que ha habido esa matanza, claro que tienes que notar un mal rollito. Y no, eso genera una bola de nieve que en muchas ocasiones al final hace que surjan las leyendas sobre muchos de estos lugares, ¿no? Me imagino que no serán todos los casos, pero yo en mi experiencia he pasado muchas noches en lugares, algunas en situaciones, o sea, realmente de que me llevasen a una casa en medio de la nada, que me dejaran allí y que me dejaran solo porque tenían miedo de que me muriese pasando esa noche allí, porque había muerto el anterior inquilino, que había fenómenos, y yo nunca he tenido la suerte de pillarme. He anotado ya lo del hotel este que has mencionado, a ver si me iría a pasar allí también un fin de semana, a ver si hay suerte. Pues nada, donde sí te invito a que te vengas, porque claro, una cosa son percepciones y otra cosa son visiones, ¿no? Aunque esto forme parte de una alucinación, pero claro, cuando son diferentes personas en diferentes momentos los que observan lo mismo, pues ya te da que pensar, ¿no? Muy cerca de donde me encuentro ahora mismo, estoy en el norte de España, hay una posada además reconocida, donde prácticamente es difícil encontrar alojamiento porque está prácticamente siempre llena, donde hoy mismo he tenido la oportunidad, y en cierto modo es lo que me retiene aquí donde me encuentro, pues hoy mismo me han contado trabajadores de este centro, de este lugar, pues que es muy habitual observar en las plantas superiores. Es un edificio bastante antiguo, tiene 400 años, pues una antigua casona, y dicen que las plantas superiores, previo a que se produzcan los fenómenos, pues se oyen una serie de pasos que van a toda velocidad. Los trabajadores suben a esas plantas indistintamente, da igual la hora del día que sea, generalmente de noche, que es cuando uno está más atento, y es habitual observar la presencia de una mujer al final del pasillo, una mujer que atraviesa de una habitación a otra, y cuando van a esas habitaciones a ver quién demonios se ha colado en la posada, resulta que no hay nadie. Y esto te aseguro que me lo han contado, en los días que llevo aquí ya me lo han contado varias personas que trabajan en este lugar, completamente asustadas, porque buscan una explicación, y porque evidentemente, salvo que se trate de una broma, y una broma muy bien tejida, la sensación que da es que o están alucinando o realmente en este lugar está pasando algo. Pues mañana nos lo cuentas, ¿te parece, Lorenzo? Mañana vamos a ver si consigo quitar esto, a averiguar quién es la mujer de blanco que se pasea por este lugar, y si eso, pues ya voy y os lo cuento. Muy bien. En tu avión privado vienes. en la gallina privada de diario. Lorenzo Fernández, muchísimas gracias. Venga, vosotros, hasta mañana. El Terrayal, hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y verde. La Información medioambiental, hoy muy medioambiental, sobre Madrid. Estos días pasados las imágenes son tremendas, una auténtica boina, boina de contaminación. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Martín, en principio hablamos del frío y de lo que sabemos que es compatible. Sí, sí, hablando de compatibilidad, efectivamente, turismo y energías fósiles son compatibles, y hasta aquí puedo leer, luego ya resolvemos el enigma. Y hablando de frío, pues ya nos advirtió la Agencia Estatal de Meteorología de la llegada de este frente que afecta en estos momentos a la península. Se ha postergado un poquito el inicio de la caída de copos en la parte central de la península. Se esperaba a las 2 de la madrugada, finalmente se espera que empiece a nevar en el centro de la península sobre las 5 de la madrugada. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días? Pues que viene a continuación un nuevo frente, un nuevo sistema frontal que afectará especialmente al tercio norte de la península. Se esperan nevadas en cotas relativamente bajas, precipitaciones en el litoral cantábrico, también puede llevar ocasionalmente Baleares, Canarias, predominio del viento de componente norte y oeste, un viento frío, ocasionalmente fuerte en el Cantábrico, y temperaturas con pocos cambios. Hay una predicción que ha hecho la Agencia Estatal de Meteorología del 19 de enero al 8 de febrero, que dice que nos espera más frío y más lluvia que la media de las últimas dos décadas. Hablamos de frío, pero ¿y de calor? ¿Hizo calor en el año 2014? Pues sí, así es, el año 2014 ha sido el más cálido registrado en la Tierra desde 1880. Lo confirmaba esta semana la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la Agencia Estatal de Meteorología de Estados Unidos, y el Instituto de Estados Espaciales Goddard de la NASA. Según sus datos, la anomalía térmica fue de 0,69 grados, más de medio grado, por encima de la media. Este aumento de temperatura se ha registrado tanto en superficie como en los océanos. Fijaos, si comparamos los datos de 2014 con los registrados en el siglo XX, nos encontramos con que la temperatura media de los océanos ha estado por encima 0,57 grados y la temperatura media en superficie ha estado un grado por encima de la media. Echando un vistazo atrás, desde el año 1976 se ha registrado una temperatura global por encima de la media, año tras año. Hasta 1936 encontrábamos temperaturas por debajo de la media, luego encontrábamos un periodo en el que fluctúa, años más cálidos, más fríos que la media, y desde 1976 hasta hoy todos los registros son superiores a la media. Y no solo eso, sino que en el ranking de los 10 años más cálidos, desde 1880, nos encontramos con que 9 de ellos han tenido lugar en este siglo XXI, confirmando la tendencia de aumento de la temperatura global. Hasta ahora eran los años 2010 y 2005 los años más cálidos, había un empate, y ahora es 2014 el que supera, el que está arriba en el ranking. En nuestro país, ¿qué ha ocurrido? Pues que 2014 ha sido extremadamente cálido, con una temperatura media de 15,96 grados, esto es un grado 33 por encima del valor medio para el periodo de referencia 1971-2000, y supone ser el segundo año más cálido desde que tenemos registros, en 1971. Por muy poquito, 2011 figura como el año más cálido en nuestro país. Y más calor significa más contaminación y peor salud. Sí, Ecologistas en Acción ha denunciado ya a esta sociedad que en las ciudades más contaminadas la esperanza de vida media se reduce en más de 2 años. Y no solo eso, sino que se traduce en muertes prematuras. En Europa, dice Ecologistas en Acción, el coste de la salud por la mala calidad de la atmósfera se estima en casi 500.000 de muertes prematuras al año. En una ciudad como Madrid se habla de 2.000 muertes al año. La semana pasada saltaban las alertas en Madrid. Ecologistas en Acción advertía cómo en solo los 4 primeros días del año 2015 Madrid superaba el valor que marca la ley como límite horario de dióxido de nitrógeno establecido para todo el año. El nitrogenazo, que dice Ecologistas en Acción. Hay un valor límite horario para la contaminación por dióxido de nitrógeno y está fijado en 200 microgramos por metro cúbico de aire. Y este valor no debe rebasarse más de 18 horas a lo largo del año. Bueno, pues en lo que llevamos de 2015, 6 estaciones que miden, entre otros, este valor, han superado el límite anual. 6 estaciones. Estaciones que tienen su web, en la web del Ayuntamiento de Madrid, para poder consultar los valores. Y casualmente estos días previos, que había mucha contaminación, que no acababa de llover, que se registraban los peores datos, era inaccesible la web por la noche. Madrid incumple la normativa por sexto año consecutivo, concluía esta semana Ecologistas en Acción, que presentaba el informe La calidad del aire en la calidad en la ciudad de Madrid. El informe lo tenéis en su web, en ecologistasenacción.org. Allí podréis leer también la denuncia penal que Ecologistas en Acción presentó el pasado 23 de diciembre contra la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el delegado de Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Diego San Juan Benito. Se fue presentada el 23 de diciembre con el motivo, bueno, pues no tomar las medidas necesarias para evitar que se vulnere de forma continuada la legislación de calidad del aire. Por el momento Madrid ya tiene abierto un expediente de infracción que presumiblemente se cerrará con el pago de una multa que no se nos antoja de poca cuantía. En mayo de 2013 la Comisión Europea rechazó una prórroga que solicitó el Ayuntamiento de Madrid para poder cumplir con los valores límites de contaminación por dióxido de nitrógeno y, como decimos, se denegó y está abierto el expediente. Hemos hablado de restos arqueológicos en las profundidades del mar, en Canarias, en la hora anterior, una semana en la que en las profundidades del mar se ha sabido que no hay suficiente petróleo para seguir haciendo y siguiendo adelante con esas prospecciones y con la búsqueda de oro negro. Sí, decíamos al comienzo de la sección aquello de turismo y energías fósiles son compatibles. Muchos países compaginan actividad turística e industria energética con actividades que generan grandes inversiones para sus países. Y hasta aquí puedo leer, ¿o no? Entre 3.000 y 5.000 empleos, cerca de 5.000 millones de dólares en economía local, un proyecto de 12.500 millones de dólares. Esto es lo que ha perdido la economía canaria de aquí a 2019. Pero no estéis tristes, que hemos ganado en certidumbre medioambiental. Bueno, pues no se encontró petróleo. Concretamente, la nota de prensa de Repsol lo que decía era que tras el análisis de las muestras obtenidas, se ha concluido que hay gas, desde metano hasta hexano, pero sin un volumen ni la calidad suficientes para valorar una posible extracción. Dice Repsol que el sondeo exploratorio ha confirmado que en el subsuelo de esta cuenca se han generado petróleo y gas, si bien los almacenes encontrados están saturados de agua y los hidrocarburos existentes se encuentran en capas muy delgadas, no explotables. Así que durante la próxima semana se van a realizar las labores de sellado del pozo, confiamos en que se selle bien, continuando los protocolos, dice Repsol, de seguridad más estrictos conforme se ha desarrollado el sondeo en su conjunto. Eso sí, ya sabía Repsol que había posibilidad de poco éxito, estaba entre un 15 y un 20%. Ahora que nos preguntamos que si la inversión se hubiera destinado a energías renovables, claro, en ese caso yo creo que el éxito habría sido del 100%, ¿no? Hemos tenido que llegar hasta aquí para que las cosas vuelvan a su lugar. ¿Qué se ha estropeado por el tiempo? Pues eso, tiempo y recursos que se podían haber empleado en que las cosas estuvieran mejor. Sí, y promesas, fíjate. 5.000 millones de dólares en economía local que iba a llegar a los comercios. Bueno, y el dinero y los recursos y los empleos que también genera la economía medioambiental. Eso también es importante, Martín Espósito, muchas gracias. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas noches. José Manuel, edición 1001. Efectivamente, Capicúa, muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Estupendamente, encantados de celebrar el primero de los siguientes 1000 programas que vamos a hacer contigo, hablando de cine. Y además, oye, qué buena noticia es comenzar este nuevo ciclo, estos segundos 1000 programas, hablando de películas. Tanto y tanto que se está haciendo y dando que hablar, ¿no? Esa película con la que abrimos esta noche de Julianne Moore, que es la gran candidata y la gran favorita a llevarse el Oscar a la mejor interpretación femenina, con Siempre Alice. ¿Cuánto está dando que hablar esta película y lo que plantea? Y dice que la honestidad con la que se plantean los hechos, ¿no? Pues es verdad, porque es una historia no real de esos personajes, pero tan real como que la vemos todos los días, desgraciadamente, en personas conocidas, en amigos, en familia, ¿no? Ese es un caso un poquito especial, como ahora veremos, pero desde luego es una película cercana y realista. Interpretada por Julianne Moore, Siempre Alice. Por la mujer más bella y más inteligente que he conocido en toda mi vida. Gracias. Feliz cumpleaños. Los quiero. Recibamos a la doctora Alice Cole. Gracias. Espero de todos modos convencerlos de que observando estos primeros pasos que se adentran... Alice, ¿dónde cojones estás? He salido a correr. Pues espero que lo hayas pasado bien, porque has tirado por tierra nuestros planes de cenar con Susan Kirby. Nos habla del Alzheimer, interpretado el papel, la persona. Alice, siempre Alice, el título dice, sí, dice mucho, sí. ¿No? Claro que sí. Por Julianne Moore, el Alzheimer es tremendo, y lo plantea en esta película de una forma tremenda, y en el trailer este que hemos oído sí. Ya nos da algunos claro que sí, pautas. Hemos oído, bueno, las voces en español de Julianne Moore, de Alec Baldwin, que es su marido en la película, de Kristen Stewart, que es la hija pequeña, un matrimonio con tres hijos, con dos chicas y un chaval. Bueno, tiene 50 años esta mujer, Alice, es una profesora, una persona de mucha capacidad intelectual, y de repente se le olvida una palabra, y luego se resulta que no sabe dónde se encuentra, y luego se le ha olvidado... Bueno, es el Alzheimer, un Alzheimer, yo creo que una versión todavía más terrible de la enfermedad, porque es un Alzheimer precoz, con 50 años, y la película muestra, claro, la decadencia de esta persona que se resiste siempre a Alice, porque ella quisiera seguir siendo la que es, y no puede, y el marido y los hijos y las personas cercanas presencian y sufren ese deterioro. Es realmente desolador, y es estupendo ver cómo Julianne Moore interpreta a este personaje. Ha ganado ya algún premio gordo y le espera, yo creo, alguno más. Pues precisamente sobre los premios vamos a hablar. Decimos que es la gran favorita, al menos a día de hoy es la gran favorita a llevarse uno de los Oscar de este año. Ya tenemos candidatas. Porque la Academia Norteamericana ya ha dado a conocer cuáles son las películas que pueden ganar el Oscar a todos los premios, a todas las diferentes candidaturas, con alguna cosa llamativa. Pues sí. En cuando se ha dado a conocer cuáles eran las películas candidatas, por primera vez se han dado todas, y no se han dicho estos son los Oscars de primera división, estos son los de segunda, sino que se han dado todos a la vez, y no ha habido 10 películas candidatas que se podían hacer, y si el cupo era hasta 10, se pensaba que podían ser 9, no, finalmente solo 8 películas sí. Candidatas, yo no sé si es que son tan buenas esas 8, es o es que solamente había 8. Pues no, yo creo que hay más, porque en esas 8 también han quedado fuera algunas ausencias notables. Interestelar, por ejemplo, una película que se ha quedado fuera, y hay cosas curiosas, sí. El francotirador, la nueva película de Clint Eastwood, American Sniper, tiene 6 nominaciones, y es una película que no hemos visto aquí todavía, y que yo creo que se ha colado en esta lista de candidatas casi en el último momento, ¿no? No habíamos hablado mucho, no sabíamos mucho de esta película. A partir de ahora, desde luego, sabremos más, ¿no? Selma, que cuenta esos trágicos acontecimientos de la minoría afroamericana en Estados Unidos, en el puente aquel de Selma, ¿no? Y luego ya sí, realmente, películas más conocidas, más importantes. Birdman y El Gran Hotel Budapest tienen 9 candidaturas cada una. A priori esas son las favoritas, aunque no pueden ganar todas, claro. Boyhood, 6 candidaturas, lo mismo que Interestelar, aunque no está la película Interestelar entre estas candidatas. The Imitation Game, La Teoría del Todo, también están entre las 8, es decir, están desde luego 6 de las 8 son películas que ya conocemos y que son estupendas, van a estar ahí compitiendo, y las otras 2 pues seguramente que también. Alejandro González Iñárritu, Richard Linklater, Bennett Miller por Foxcatcher, otra de las nominaciones un poco sorpresa, Wes Anderson por El Gran Hotel Budapest, y Morten Tildum son los 5 directores. Yo creo que han hecho 5 películas sensacionales, cualquiera de ellos podría ser el ganador, ¿no? Incluso podría haber a lo mejor una solución salomónica como la del año pasado, ¿no? Que ganara una película y el director de otra. Yo desde aquí casi me apunto a eso, fíjate. Hay 2 grandes candidatas, se habla en estos días, yo no sé si se habla por la calidad cinematográfica o porque son las 2 que tienen más nominaciones, que es Gran Hotel de Budapest y Birdman, pero todo el mundo habla de la presencia de Boyhood. Por supuesto. Tiene 6 nominaciones, pero 6 muy importantes, y también la película de Clint Eastwood llama la atención, sí, que no esté el nominado para mejor director, no. Pero La película está nominada para todo lo importante. Son claro seis, sí, pero seis, seis de las siete grandes nominaciones. Hombre, es Clint Eastwood. Y cuando se ha hecho hueco ahí, desde luego, categoría tiene. Yo creo que sí, que entre Boyhood, Birdman y El Gran Hotel Budapest, una película que ya hemos visto a principios de año, pero que los académicos, como los críticos de los Globos de Oro, de los que ahora veremos, demuestran que tienen buena memoria. Así se hace, ¿no? Las películas que ya hace tiempo que se estrenaron tienen todavía cabida en los grandes premios porque son películas fenomenales. Bueno, pues vamos a seguir de cerca toda esa actualidad, como vamos a seguir de cerca lo que pasa con esta película, va a ser la crítica de esta noche. Nos habla sobre uno de los personajes, uno de los científicos, junto a Albert Einstein, con toda seguridad, el más importante pues sí del siglo. La película está dando mucho que hablar, bueno, lo está dando todo, y es que se titula así, La teoría del todo. No deberían existir fronteras para el esfuerzo humano. Por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza. Gracias. Perdona, ¿has dicho algo? He dicho gracias. Y a quien escuchamos es a la persona, la voz de quien interpreta a Stephen Hawking. Efectivamente, la voz doblada de Eddie Redmayne. No sé si he dicho alguna vez que las películas hay que verlas en versión original. Si no lo he dicho nunca, lo digo ahora. Bueno, para que se sepa bien, claro, además de lo que estamos hablando, ¿no? Y de pues la película sí, en concreto. Pues ¿no? Sí, La teoría del todo, que ha dirigido James March. La producción es de Anthony McCarten, Tim Bevan y Eric Fellner. El guión de Anthony McCarten. Eddie Redmayne es el protagonista, junto a él Felicity Jones y Tom Pryor. Este director, James March, es en principio un magnífico documentalista. Recordemos que se llevó el Oscar, nada menos, en el 2009 con su espectacular Man on Wire, esa aventura de un hombre sobre un alambre entre las torres gemelas. Y mucho de documento, creo yo, aunque sea esta vez biográfico, tiene este estupendo retrato de Stephen Hawking, que sigue paso a paso la vida del genial científico desde el final de sus estudios en Cambridge, con 20 años, y con más afán por vivir y divertirse que por concluir su doctorado. Hawking es un joven físico de enorme personalidad, y aunque él mismo no lo sabe aún, con un talento tan grande que nada, ni la más cruel enfermedad, podrá truncarlo. Hawking, casi por casualidad, encamina su tesis, plagada tanto de certeras intuiciones como de inéditas formulaciones matemáticas, hacia el estudio del tiempo y el espacio. Y entonces suceden los acontecimientos que en lo personal marcarán su vida para siempre. Empieza a sentir los primeros síntomas de la terrible dolencia que devastará su cuerpo, pero no su mente, y conoce a Jane Wilde, que será su mujer y su apoyo durante 30 años. La historia de amor entre Stephen y Jane constituye la columna vertebral del relato, con su mutuo deslumbramiento inicial, sus dificultades, siempre vencidas por la fuerza de la pareja, y asimismo sus claroscuros hasta su declinación definitiva. Pero también está, naturalmente, la lucha de Hawking contra la adversidad y, sin dejarse vencer, con sus pasos hacia una teoría del universo capaz de explicar su nacimiento y evolución total, y sus deslumbrantes avances expuestos en los foros más prestigiosos y recogidos en multitud de publicaciones, y sobre todo en su breve Historia del Tiempo, el libro que en su paradójico título encierra el fundamento de sus enseñanzas. Ambas tramas avanzan paralelamente, muy bien ensambladas, en la película y seguramente también en la vida real de Stephen Hawking. Su mujer, Jane, es el apoyo constante y definitivo del científico. Desde el doloroso descubrimiento de la enfermedad motoneuronal, 2 años de vida le dieron en aquel momento, hasta su reconocimiento como el científico más popular y respetado de nuestro tiempo. Y a la vez que se desarrolla su vida personal y familiar, Hawking, por ejemplo, encuentra tiempo entre fórmula y fórmula para tener hasta 3 hijos, la película muestra también, de forma más sintética y sin caer en profundidades que son difícilmente comprensibles, la evolución del pensamiento del protagonista. Este es un acierto del argumento. La esencia del tiempo y el universo, la manera en que se desarrolló el Big Bang, o si definitivamente los agujeros negros emiten radiación o no, son temas que quedan para el estudio y la comprensión posterior del público. Lo importante aquí es conocer a la persona, la vida prodigiosa en más de un aspecto del autor de esas teorías. y la de quien lo acompañó durante 30 años, Jane Wilde. Si el guión de Anthony McCarten está bien escrito, la interpretación de Felicity Jones lo hace mejor aún. Su retrato de la mujer enamorada, entregada y abnegada es brillantísimo, sin necesidad de exageraciones ni sensiblería alguna, lleno de matices y de comprensión absoluta del personaje y del amor hacia su marido. No desmerece esta interpretación en absoluto de la composición admirable que de este hace Eddie Redmayne. Premiado ya con el Globo de Oro, como decíamos, y directo hacia el Oscar, su Stephen Hawking es magistral. Perfecta su graduación desde el despreocupado joven universitario hasta el desarbolado adulto, la biografía concluye en los años 90, atrapado en su silla de ruedas y privado de la voz y el movimiento. Son sus ojos los que lo dicen todo, y el leve temblor de su boca, cercano a la sonrisa, o de sus dedos sobre el mando que traduce sus palabras al ordenador. Un auténtico prodigio. Con todo ello, la teoría del todo, en resumen, es una muy interesante y también emocionante película, tan emocionante como la vida de Stephen Hawking, un sabio de nuestro tiempo. Ha sido la crítica de esta semana de José Manuel Escribano. La teoría del todo, la vida y las teorías, precisamente, de Stephen Hawking. Vamos con el Super 10, la lista en su edición número 1001. Puesto número 10. En el 10 está El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, en su cuarta semana y bajando. 9. La sal de la tierra, también baja la película de Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado, pero es Super 10, 10 semanas en la lista. 8. Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho?, dice Philippe de Chauveron, con Christian Clavier y Chantal Lobby, 4 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. 7. Leviatán, una película formidable, durísima de ver, hay que decirlo para que nadie le pille desprevenido. La ha dirigido a Andrei Zviagintsev, y los protagonistas son actores y actrices rusos que me voy a permitir no citar. Primera semana en la lista. 6. Corazones de Acero, también primera semana para la película de David Ayer, con Brad Pitt de absoluto protagonista, una película bélica muy interesante. 5. Mr. Turner, de Mike Leitch, con Timothy Spall, un actor fantástico, cuarta semana y bajando un puesto. 4. Winter Sleep, la película de Nuri Bilge Ceylan, la mejor representante del cine turco en este momento en las pantallas españolas, 13 semanas en el Super 10 y bajando. 4. 3. El 3. Boyhood, en el 3 está Boyhood, la película de Linklater, que tiene todas las esperanzas para llevarse un Oscar, 15 semanas en el Super 10. En el 2, bueno, pues una semana más, 16, lleva La Isla Mínima, la película de Alberto Rodríguez, que ha perdido el puesto de honor que ha mantenido pues durante tanto más de 3 meses. Bueno, ¿y quién es el nuevo inquilino de ese puesto de honor, puesto número 1? Pues es claro, la película de la semana, directamente desde el 13 que estaba la semana pasada, Birdman, la película de Alejandro González Iñárritu, con un formidable Michael Keaton y una deliciosa Emma Stone. ¿Y alguna otra recomendación para nuestros oyentes? Bueno, hombre, sobre todo esta película sorpresa que se ha colado en los Goya, Whiplash, de Damien Chazelle, con J.K. Simmons, la historia de un chaval que quiere tocar la batería y además ser un artista. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene, hasta la edición 2002. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias de la historia con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Responsable de ese blog, Historias de la Historia, como esta sección, y ahora también de una revista digital que muy pronto todos los oyentes pueden empezar a conocer, y todos los que se siguen a través de Facebook, a través de Twitter y de infinidad de lugares. ¿No es así? Sí, nos hemos atrevido a lanzar otro formato para contar la historia de esta forma. Tratamos de que sea amena, que es una revista digital interactiva, ahora para tablet, pero que el siguiente número estará también ya para smartphone, ¿no? Es un poco abarcar todos los formatos posibles para acercar la historia a la gente. Y en esa revista se podrán conocer muchas cosas, hablaremos largo y tendido de esa nueva propuesta de Javier Sanz, pero es que en estos días estamos hablando mucho, largo y tendido también, de la deuda griega, de todo lo que está pasando ahí, de lo que pasará el próximo 25 de enero con las elecciones en Grecia, de esa supuesta, presunta salida del euro de Grecia. Eso amenaza a Alemania, que parece que es la que encabeza esa posición en contra de Grecia, porque no puede pagar su deuda. Y se olvidan del pasado y se olvidan de la historia, se olvidan del año 1953, cuando Alemania estaba en la misma situación que Grecia. Entonces todos acordaron condonarle la deuda para que Alemania creciera, y creció tanto que se hizo la dueña de Europa. ¿Y se olvidan de su propia historia, o es que precisamente no quieren que nadie repita esa historia? Bueno, creo que en este caso, como están en el otro lado, no les interesa, ¿no? Pues las cosas que tiene la historia, ¿no? Que echando marcha atrás casi siempre encontramos algún momento que le da la vuelta. Entonces, como tú dices, en 1953 se llegó a un acuerdo en Londres, entre todos los países acreedores de la deuda externa de Alemania, y llegaron a un acuerdo de condonar hasta el 62% de su deuda, que en aquel momento era más de 38.000 millones. Entre estos acreedores, los principales lógicamente eran Estados Unidos, Francia, Reino Unido, pero había otros, por ejemplo España o Grecia, o algunos que han parecido hasta curiosos, por ejemplo Pakistán o incluso Sudáfrica, ¿no? Estaban entre estos acreedores. Aquella deuda externa estaba asfixiando la economía alemana, y como tú dices, esto le sirvió para crecer y convertirse en lo que es hoy una potencia mundial. Pero no solo se acordó reducir al 62% la deuda, sino que se tomaron otras medidas que no se plantean en el caso de Grecia, pero sí en Alemania fue un poco más. Entonces, aparte de la deuda que le quedaba por pagar, se redujo el tipo de interés para que no supusiese tanto gasto. Además, se le permitió disminuir las importaciones, sustituirlos por productos nacionales para un poco favorecer la producción local. Además, se le abrieron las puertas para las exportaciones, sobre todo a los países estos acreedores. Además, también se firmaron nuevos tratados para, digamos, retrasar el pago de las reparaciones de guerra, que se habían impuesto tanto en la primera como en la segunda. Bueno, de hecho, Alemania terminó de pagarlas en el año 2010. Y además el plan Marshall, que incluía préstamos a largo plazo, también incluía muchas donaciones, ¿no? Entonces no se habla solo de perdonar la deuda, pero había muchas más medidas detrás de aquel acuerdo de Londres. Pero además yo creo que los países aliados lógicamente no fue un acto de generosidad, sino que también buscaban otra cosa, ¿no? Había algo detrás de este acuerdo. Y era un poco que sirviese la República Federal Alemana como un freno a la expansión comunista del bloque de este que encabezaba la Unión Soviética. Y también creo que en algún momento pasó por sus cabezas que las reparaciones de guerra que se impusieron en el Tratado de Versalles habían llevado a Alemania a intentar, para poder pagarlas, se emitieron grandes cantidades de dinero que provocaron la subida de precios brutal, hasta el hecho de que, estando haciendo la cola para comprar el pan, en ese mismo momento incluso podían subir los precios, y el dinero, vamos, jugaban los niños en la calle con él, incluso se utilizaban para encender las calefacciones, ¿no? Entonces recordemos que esta deuda extrema, Hitler la utilizó un poco para unir a los alemanes en contra de culpar a los aliados de la crisis económica en la que estaba inmersa Alemania. Entonces también, yo creo que también recordaron que digamos, apretar tanto las clavijas suele saltar por algún lado u otro, y no querían verse metidos. Recordemos eso, que en menos de 30 años Alemania puso patas arriba a toda Europa. Y Estados Unidos fue uno de los factores más determinantes, ¿no?, para que esa deuda fuera prácticamente medio perdonada. Sí, digamos, era el principal acreedor, por todas las medidas del plan Marshall iban encaminadas, ¿no?, un poco a la recuperación de Alemania, y era, digamos, el primer interesado. Pero claro, también esas exportaciones que se le permitían a Alemania iban destinadas a esos países acreedores, ¿no? Entonces fue el principal actor de toda esta de la condonación de la deuda. Y hay que decir y recordar que pese a todo, pese a que se redujo, como nos decías, ese 62%, Alemania no pagó esa deuda, no acabó de pagarla hasta el año 2010, que era una cantidad inmensa y enorme lo que quedaba en ese 38% que tuvo que pagar todavía. Se distinguió lo que era una deuda razonable, lo que era una deuda irracional, lo que era especulación. Un poquito es el caso de el año 1953, el Tratado de París, y lo que pasó es la demostración de que debemos repasar la historia, que las cosas buenas hay que repetirlas y las malas no hay que volver a caer en ellas, pero nos empeñamos en lo segundo, ¿no? Sí. Sí, pero lo que hay que tener muy claro y es que aquí es porque se llegó a un acuerdo entre las dos partes. En ningún momento fue la decisión unilateral de una de las partes. Yo creo que Alemania tendría que ponerse en ese pellejo y ser consecuente de que si no se reduce la deuda, esto va a lastrar a muchísimos países durante mucho tiempo. ¿Y en el Tratado de París no les perdonaron también una parte de la deuda a Alemania? Sí, es que además, bueno, aquí en Londres, aparte de perdonar deuda... Es que claro, es que han sido dos veces cuando se la han perdonado, en el Tratado de París y en el Tratado de Londres. Pero además, ojo, porque la deuda que se perdonaba también era del periodo entre guerras, no solo de la posguerra, e incluso deuda privada. O sea, ha recibido esas ayudas, por decirlo así, más de una vez, y no solo de perdonar deuda, sino de facilitar el pago y otras medidas, pues eso que permitieron que ahora mismo Alemania sea una potencia económica y mundial. Javier Sanz, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Nos hablamos. Hasta la semana que viene. Un abrazo.